avecinan días de oscuridad. Mi espíritu busca incansable la paz. El fuego arde dentro de mi interior. Traeré la luz a este mundo oscuro sin fin. El día llegó, el cielo se apagó, el final que nadie esperó. Un amanecer que de pronto se fue dejando solo oscuridad aquí. Las almas rendidas están por el odio de tanta maldad. Nuestras fuerzas hoy se reunirán, pues la historia acaba de empezar. Suena alrededor, el héroe ha caído en la lucha. Pero en las cenizas se puede ver que está a punto de renacer. Cuando creas que has perdido la luz, dame tu mano para ir junto a ti. La esperanza de que salga el sol sacude de miedos a mi joven corazón. El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más aquí al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Esta semana, como sabéis, Nintendo ha emitido un Nintendo Direct centrado en Smash Bros., donde ha dado detalles sobre el juego, evidentemente, y lejos de entrar en lo enseñado, que ya habrá tiempo, da que pensar ese continuo bombardeo de información al que a veces estamos expuestos. Hay títulos de los que sabemos tanto antes de su lanzamiento, que llega un punto en el que la línea entre la curiosidad y el tedio es muy difusa. ¿Es una maniobra realmente efectiva informar al posible comprador de cada pequeño detalle que has metido en tu obra sin dejar opción a que lo descubra por sí mismo? Es más, muchas de las polémicas que se originan en redes sociales en ocasiones vienen dadas por ese exceso de información que, si eres un poco pícaro, deberías saber cuándo es mejor callarte. Quizás no necesitamos saber que un juego está en desarrollo si aún le quedan 2 años por delante, de los cuales no veremos absolutamente nada. Al final, todo se resume en ruido. Si puedes llamar la atención y lograr que los medios te presten atención, eso es un escaparate al que es difícil renunciar. Pero eso sí, luego toca medir las consecuencias. Y estos son solo reflexiones que, como siempre, yo suelto por aquí, pero que no tienen más pretensión que la de compartir preguntas con todos vosotros. Y ahora sí que sí, después de más de una semana, voy a darle la bienvenida a mi compañero Tony. Hola, ¿qué tal? Al fin otra vez por aquí, ya con muchas, muchas ganas. Pero para mí Halloween continúa. Tengo miedo porque muchos likes que leer y yo sigo con el catarro un poquito, así que no sé si la voz directamente va a decir pero adiós. Tony, a ver si te has equivocado y has venido otro día, que hoy no hay responde, ¿eh? Hoy empezamos con el programa de peso, que es lo que tenemos hoy, ¿eh? Te aviso. Bueno, te aviso. Tú ya me entiendes, Sergio, tú ya me entiendes. Ah, vale. You know. Vale, you know. Pues me parece estupendo. Hoy vamos a hablar de muchas cositas, de esa BlizzCon, de ese Smash Direct, que yo te he visto por Twitter criticando, lanzando balas ahí al aire, disparando sin saber muy bien a quién. No sé si esas indirectas iban dirigidas a alguien, pero que te molesta que la gente no le gusten las cosas, ¿no? O algo así. No, a mí me da igual a la gente que no le guste lo que no le gusta. Yo simplemente soy de los que piensa que bueno, hay gente que lo critica a saco, pero muy a saco, en plan, esto es un insulto, no sé qué, y luego el día uno toma 70 euros por el juego. Es como, a ver, lo entiendo, pero a lo mejor te has pasado escribiendo eso. Ese es el peso que tienen las redes sociales, que hoy en día cualquier cosa la pones ahí en cuanto se te ocurre, sin meditarla y sin pensarla lo suficiente. Ay, tenemos que lidiar con eso. Pero también hay que darle la bienvenida, por supuesto, después de ese especial, porque hay que llamarlo así, fue un programa especial, se salió de la norma de Castlevania. Bienvenido, Aitor. Hola. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, quería pedir disculpas porque tengo la voz un poco tocada, llevo unos días con la garganta indispuesta, digamos. Así que si me notáis rincar un poco la voz y tal, pues nada, mis disculpas, estoy aún en fase de recuperación. Estamos todos mal, ¿eh? Bueno, no te preocupes, que si se te rompe la voz es porque estás emocionado de las cosas que vamos a hablar. Echaré a llorar. A uno se le rompe, al otro se le apitufa. Ay, vaya equipo. Y por supuesto no puede faltar aquí tampoco el amigo y compañero Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo una semana para mí muy feliz porque ya he acabado los estudios, me he liberado. Un señor mayor que deja de estudiar siempre es un señor feliz. Todo ha salido de manera correcta, así que ya me puedo dedicar un poquito más a lo que me gusta, más de lo que me dedicaba, que no era poco. Así que vamos a ver si seguimos un poquito aquí con la comunidad dándole y todo esto. ¿Y no crees que lo vas a echar de menos, los estudios? En absoluto. Vaya hombre, quería picarte. No ha habido manera, ¿no? No, la verdad es que se hace muy duro cuando ya tiene uno responsabilidades más allá de las que uno se quiera poner, sino las responsabilidades impuestas de la vida que tienes que hacer, cosas que tienes que hacer sí o sí, no puedes evitar. El tener una más que te añades tú, la verdad es que molesta bastante, es bastante, bastante duro. Bueno. Nada, yo soy Sergio, presento esto y hay que agradecer desde aquí ya no solamente el apoyo que recibimos semana a semana, que es una auténtica gozada y una maravilla de la que, por supuesto, estamos muy, muy contentos, sino que también hemos recibido últimamente un montón de códigos que de forma altruista nos han enviado algunos oyentes para que sorteemos aquí. Y quería decirlo públicamente que muchas gracias a todos, que si os compráis un Humble Bundle y tenéis algún juego repetido, simplemente o pensáis este código, en lugar de dárselo a un amigo, se lo doy a la buena gente del batallón para que ellos lo sorteen entre la comunidad, pues son detalles que desde luego nosotros agradecemos infinitamente. Y que no os preocupéis, que porque en este programa no lo vayamos a sortear, no significa que nos lo hayamos quedado ni que lo tengamos ahí olvidado. Estamos pensando la forma, darle la vuelta de tuerca para darle una salida adecuada y que vaya a buen puerto todo. Sí, pero desde luego se agradece la generosidad de la comunidad. Tenemos mucha suerte de la gente que nos escucha. Sois unos cracks. Y además que ha sido todo un poco a la vez. Ha sido curioso porque de no llegar nunca nada, que es lo normal, que no estoy pidiendo que llegue nada ni nada, sino simplemente lo normal es que pues la dinámica que había hasta ahora. De pronto, pues entre dos o tres personas se han animado y ha sido una cosa de decir, hostia, ha estado muy bien, ha estado muy, muy bonito el gesto. A nosotros nos ha emocionado, la verdad, el hecho de querer dar al resto de gente de la comunidad algo, nos ha parecido un gesto muy bonito. Porque esto nace de vosotros y va para vosotros, porque al final eso es la comunidad, es verdad, eso es la comunidad, eso es la familia. Lo que uno mete, por otro lado sale, y eso es fantástico. Y yo creo que ahora sí que sí, vamos con ese sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que no son pocos. Nintendo y Blizzard son las protagonistas de la semana. La primera ha ofrecido una extensa presentación en la que ha detallado más aspectos de Smash Bros. Ultimate a un mes de su salida. Hablaremos sobre los nuevos luchadores confirmados, pero también del resto de cambios que hacen de esta versión del juego mucho más que una conversión de lo visto en Wii U. Por otro lado, la BlizzCon ha sido el escaparate en el que Blizzard acostumbra a dar noticias a sus fans. Y como no podía ser de otra forma, de otra manera, ha sorprendido a propios y extraños con titulares como el regreso, ojo, de Warcraft 3. Y es que la información es el eje central de este programa, con mayor peso que en otras ocasiones por esa relevancia que han tenido estos y otros acontecimientos a la hora de elaborar la escaleta de contenidos. Pero eso no es impedimento para que demos una vuelta por el salvaje oeste a lomos de nuestro corcel y que Aitor y Juanjo nos cuenten sus primeras horas en Red Dead Redemption 2. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! La primera de las noticias, ya sabéis, estamos a principios de mes, ya sabéis lo que eso significa siempre cuando abrimos este bloque de actualidad, y es comentar esos juegos que llegan al Gold y llegan a PlayStation Plus, aunque aquí hay un poquito de trampa porque ya comentamos algunos, los pesos fuertes del Plus, porque ya sabéis que los adelantaron y fue motivo también de discusión aquí en el programa de por qué lo habían hecho. Pero vamos primero con esos juegos que van a llegar a One y van a llegar a 360, porque tenemos Battlefield 1 disponible del 1 al 30 de noviembre, Raise the Sun del 16 de noviembre al 15 de diciembre, y luego para 360 Assassin's Creed y Dante's Inferno. Una lista desde luego variada, muy diferente entre sí, y si comparamos, que eso siempre es lo bonito, el salseo aquí en el programa, con lo que va a llegar a las plataformas de Sony, tenemos Bulletstorm para Play 4, al igual que Yakuza Kiwami. Luego hay otros títulos como Flim and Freckles, Burly Men at Sea, Roundabout, Jackbox Party Pack 2 para Play 3, Arcade Series para Play 3, y esta es la lista, un poco también diferente, quizás no del mismo peso que puede ser en One, pero no sé qué os parece, tanto la de una como la de otra. Pues aquí yo creo que Electronic Arts se ha apuntado el tanto de que como va a salir Battlefield 5 este mes, pues van a decir, bueno, os metemos el 1 para que vayáis calentando motores, ¿no? Creo que es una buena decisión de marketing. Sí, lo curioso es que ha sido con Microsoft, ¿no? Si tú quieres darle esto... difusión, pues lo normal es que lo hagas con la plataforma más vendida que la de Sony, ¿no? Ahí eso no hay discusión, no hay duda. Y lo han hecho con Microsoft, y para mí es un tanto que se ha apuntado aquí la compañía, porque la verdad es que yo creo que es un juego más que bueno para dar en servicio de este tipo, de que yo recuerdo últimamente, de lo mejorcito que van dando, y muy bien completado por estos juegos de 360, sobre todo el Dante's Inferno, un juego interesante. Sí, señor. O sea, y yo creo que la verdad es que este mes, el mes de Microsoft, es muy bueno. No es que sea malo el de Sony, que no está mal, pero este es que es mucho... Aquí le veo yo mucho merme a este año o este mes del Gold. Y sobre todo sí, que es... Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, y es de las pocas ocasiones que casi que para mí resalta más, o podría ser parte del titular, un juego de 360 que esté a la par que los que dan en One, porque ese Dante's Inferno, que por supuesto todos son retrocompatibles, esa interpretación tan libre de la Divina Comedia de Dante me pareció una auténtica maravilla, ¿eh? Olvidado en su momento, quizás por el momento en el que salió, que habría otros lanzamientos o lo que fuese, pero mira, es una buena forma de descubrirlo, al igual que ese Assassin's Creed, que es verdad que hoy nos resulta muy añejo, muy anticuado en mecánicas, porque es el primero, pero teniendo tan reciente el Odyssey, bueno, es otra forma de dar un juego que todo el mundo puede tener a su disposición, pero que está aquí también. Estoy de acuerdo, y una curiosidad pequeñita, que es que justo en la imagen promocional de los juegos del Gold está Assassin's Creed, el primero, y justo al lado Dante's Inferno, que es un asesino y un templario, que me ha parecido brillante, un detallito tan pequeño que nadie se va a dar cuenta, pero que está ahí. Sí, es también interesante decir que los juegos de 360, siempre lo digo, pero lo recalco porque me parece bastante bien, son juegos que son para ti. Una vez que tú los obtienes, son tuyos, entran en tu cuenta, ya no son como el Gold, los juegos del Gold, los de One, que los pierdes y no pagas. Esto, aunque no pagues, son tuyos. Y decir que los juegos de 360 que se están añadiendo al catálogo últimamente van haciendo ya un catálogo bastante interesante. Recuerdo tener Bayonetta o Vanquish, y esos juegos regalados ya, entre comillas hablando, y hacen ya que vaya teniendo uno una listita con un nivel de 360 bastante, bastante bueno. Una locura. Sin duda. Luego tenemos la contrapartida, esos juegos de Sony, que si no lo estamos comentando demasiado es porque ya lo hicimos en su día. Entonces, ¿qué podemos aportar además de ese Bulletstorm y ese Yakuza Kiwami? El resto es que yo desconozco de qué van, no voy a mentir. Sí, a mí sí. Me pasa un poco lo mismo. A medida de los dos grandes, los que tienen la portada, ¿no? de la noticia, Bulletstorm me parece un juego, un shooter bastante mediocre. Y Yakuza, solamente tengo que decir cuántos Yakuzas llevan ya dando en este servicio este año. Por lo menos, este es por lo menos dos o tres, ¿no? Creo que este es el segundo y además segundo, han ido, ¿no?, por orden, el Zero y el Kiwami. Sí, yo lo que veo es que han dado el resto de juegos que han nombrado, parecen, y con todo el respeto del mundo lo digo, pero parecen un poco juegos de relleno, porque no se conocen, no sabe uno ni por dónde van ni dónde vienen mucho y claro, la verdad es que suena hasta mal que los den, ¿no? Es una cosa un poco rara. Sobre todo porque ves la lista tan inflada, hay un montón de nombres, pero luego vas haciendo un poco de criba, que oye, que a lo mejor luego lo juegas y son juegos divertidos, interesantes, pero no están al nivel de un triple A ni en cuanto a presupuesto ni pretensiones, evidentemente. Pero están ahí un poco para eso, son, para engordar. Aunque sean indies, pero no son indies conocidos, como pueda ser, yo que sé, el caso de Rocket League, ¿no? Bueno, no era conocido realmente hasta que salió. Justamente fue ese boom, pero sí, sí. Sí, pero no veo a ninguno de estos pegar el pelotazo de Rocket League, con todo el respeto. No. Poniendo un paralelismo un poco, que tampoco tenga mucho que ver, pero los Humble Bundle, por mucho menos dinero en el pack este que dan por $1, traen juegos medio conocidos con más renombre que estos juegos que dan con el Plus. Así que al final uno pide que llegue este mes de mayo que ellos prometieron, en el cual van a dejar de dar juegos de Play 4 y Play 3, perdón, de PS Vita y Play 3, para centrarse en los de Play 4. A ver si hay suerte, y es verdad que dan juegos de mejor calidad, que ya no pide uno que sea en triple A, pues da igual, mientras que el juego sea bueno y conocido y que uno le tenga ganas, pues con eso está bien. De hecho, ahora que dice lo de Humble Bundle, mira, tengo delante las dos tiers del bundle de Warner Bros. Por 88 céntimos, el Scribblenauts, el Shadow of Mordor y el Batman Arkham, y por 3,62 le sumas Bastion, Mad Max y el Injustice. Es claro, que es imbatible esto. Es que claro, no, por ese precio dices tú, macho, prefiero pagar 3 euros que no pagar el plus de todo el año para que me den esto al mes. Que no es que no lo quiera, es que no lo he pedido. Es algo que no... ¿Qué hago yo con esto? O sea, es una cosa ahí vas a la raíz de por qué la gente paga estos servicios. No por los juegos, sino por jugar al online. Ahí claro, vamos. Claro. Al final aquí... uno se pide... Entramos también ya en un debate que hemos tenido muchas veces, que... Y que lo tendremos más, y que no, y que va ligado a la propia generación, y esto es lo que nos toca vivir, y es así, yo lo comprendo. Pero si hemos hablado de Sony y hemos hablado de Microsoft, yo creo que es el momento de introducir el que ha sido uno de esos platos fuertes, uno de los bloques centrales de este programa, sin duda, como ha sido ese Smash Direct. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es... de una forma musical, una forma sonora, que al final en el medio en el que estamos radiofónico a todo el mundo se nos va a poner los pelos de punta, y es una canción que además vamos a escuchar varias veces durante este programa porque lo merece. Bueno. Ahora sí que toca hablar de este Smash Direct que llegó de la nada, se llevó todo por delante y nos deja aquí con un montón de información, un montón de datos. Recordamos, solamente queda un mes para que salga el juego y muchas personas, yo incluido, me preguntaba, ¿es necesario dedicar un Nintendo Direct tanto espacio a seguir comentando detalles, información, curiosidades súper pequeñas y no dejar que sea el jugador el que las descubra? Luego, por supuesto, la realidad te enfrenta a otras cosas y vimos que no son curiosidades ni son detalles como que el fondo lo ha dibujado Mengano, sino que realmente hay contenido de peso. Otra cosa es que nos guste más o menos. Irá por opiniones, evidentemente, pero antes de entrar en detalle, a mí me gustaría saber, después de ver este Smash Direct, qué opinión tenéis de este formato. No del juego, que sí que va a ser un juegazo, un montón de contenido, pero el formato en sí. ¿Os ha gustado la forma de presentar el contenido, todo lo que han contado y demás? Uf, a ver, han contado cosas muy bien, como ese modo historia, que además lo dejaron para el final, como la gran sorpresa y que además fue impresionante, acompañado de esta canción que estamos escuchando, que le pusieron voz y que a mí de verdad me encanta. Pero a su vez, justo en el mismo direct, te están explicando durante demasiados minutos, que son los spirits, el menú de opciones, que me parece demencial que te expliquen, mira, esto es el menú de opciones, puedes hacer esto. Me da igual, o sea, ¿cómo explicas esto? No tiene ni pies ni cabeza, y al público es que lo haces enfadar con estas cosas. ¿No aprendiste de lo que pasó en el E3? Vamos, que a ti se te hizo un poco redundante tanta información, intuyo. Hombre, es que, por amor de Dios, ¿cómo hacen un direct para enseñar las opciones? Vale, vale. El menú de opciones. Ahora luego entraremos en detalle porque hay mucha tela que cortar, pero... Venga. Yo creo que en general, si puedo opinar, yo creo que con todo lo que han estado metiendo, no desde ahora, sino desde el inicio, se están pasando un poco de sobreinformar sobre el juego. Porque no, ya llega un momento en el que dices, no quiero o no me llama la atención comprarlo para descubrirlo porque lo sé todo de él, ¿no? Tengo un poco yo la sensación así, ¿no? De ¿qué más puedo yo descubrir de juego cuando lo tenga? Descubrir nada. No voy a impresionarme, nada me va a decir wow, porque todo básicamente lo sé, hasta cómo es el menú. No, ahí no estoy de acuerdo. Porque el modo historia te han dicho, mira, existe y esta es la presentación, pero hay mil cosas que no nos han enseñado y que lo vamos a flipar seguro. Claro, pero sí que es verdad que... No, que es que es cierto, han enseñado tantísima cosa que ya ni te vas a sorprender con el menú de opciones, que también me parece ya de estar truleta. Os digo, aquí hay una persona que está callada, que es a la que yo también quería preguntar, porque nosotros tenemos... Porque está reservando el juego ahora. No, porque nosotros tenemos un punto de vista, un prisma diferente sobre el que vemos todo esto, pero alguien que realmente juega, que tiene el juego reservado, que ha jugado muchísimo a los anteriores como Aitor, ¿qué te ha parecido la presentación que han hecho? Pues ha habido momentos, o sea, en principio empezó como muy, wow, venga, empiezan a presentar los personajes que faltan, tal y cual. Durante un momento parecía que la filtración esa del Grinch era real, pero no, al final no fue así. Y luego cuando se metieron a explicar todo el tema del modo Spiritus, no sé si fue por cómo lo estaban haciendo, pero como pusieron demasiados ejemplos de lo que iba, intentando que a la gente le quedara claro de qué iba toda esa sección, y a mí se me empezó a hacer un poco tedioso esa parte. Luego, en cuanto pasaron a lo siguiente, ya empezó a ser un poco más ameno y terminó de forma espectacular. Para mí, yo le pongo un aprobado a la presentación en general, en global, porque a pesar de que Tony incida mucho en el tema de las opciones, que perdieron 30 segundos explicando que se puede subir y bajar... Más. Hubo más menús. Sí, bueno, menús, sí que vimos bastante menú, pero también os digo una cosa, tampoco, quiero decir, es un juego de lucha, no es un juego de historia, aunque la tendrá. Quiero decir, el spoiler que te puedo hacer tampoco es como si este contenido te lo hubiesen enseñado de Breath of the Wild. Al final, ese es un juego de lucha. Y al final también hay un poco de extra juego en estas presentaciones, que cada vez que te enseñan un luchador nuevo es un acontecimiento en sí, fuera del juego, pero está ahí, ¿no? Y arrastra mucha comunidad. En cuanto al contenido, yo creo que había para rellenar esos 40 minutos, desde luego, y yo creo que hay contenido aún para profundizar y que nosotros mismos podamos ir descubriendo, ¿eh? Tanto a nivel jugable como a nivel de opciones que dará el juego. Vale, pues yo creo que es un buen punto de partida hablar de los luchadores. Fijaos, teníamos hasta ahora 72, 74 si contamos al entrenador Pokémon como 3, pero ya hemos conocido los que van a conformar ya los últimos de este gran plantel de personajes. Tenemos a Ken de Street Fighter, ahora entraremos en profundidad, a Incineroar de esta séptima generación de Pokémon, y al final de la presentación tuvimos a esa planta piraña, además de los que vayan a llegar, que ya entraremos en ese polémico Season Pass, o mejor dicho, la forma de anunciarlo. Pero, ¿qué os ha parecido este Ken, Incineroar, planta piraña? Yo reconozco, a mí, lo de Ken me parece estupendo, maravilloso, la planta piraña, mira, es graciosa. Era de cajón, ¿eh? Era de cajón, ¿no? Lo de Ken. Sí. También. Pero lo de Incineroar no sé, yo ya tengo animadversión a tantos Pokémon en esta lista de personajes, de luchadores. Y tan feos algunos. Y tan feos, porque Incineroar no es que tú digas, vale, es un Pokémon popular, ni muchísimo menos. ¿Qué hace aquí? Pega más no, en un Pokémon Tournament, ¿no? Sí, la cosa es que lo ves y parece que está diseñado para entrar al Smash. Porque además todo el moveset que le han puesto con eso de, de que parece un ring de boxeo, no sé. Parece que lo hicieron específicamente para en un futuro meterlo en este juego. Yo no sé si tiene predilección Sakurai, aparte de todos los personajes que ha metido de Fire Emblem, de meter, yo creo, un Pokémon por cada generación. No sé si alguna faltará, pero más o menos en cada Smash siempre ha metido un que si Greninja, que si Lucario, ¿no? Siempre ha tenido una representación cada generación Pokémon. ¿Pero Sakurai o Nintendo? Que a lo mejor Nintendo le interesa. Bueno, Sakurai también es Nintendo, o sea. Ya, no, pero que a lo mejor llega Nintendo y le dice a Sakurai, hay que meter un Pokémon por temporada, que esto hay que mantener viva la llama Pokémon, que a lo mejor. Algo habrá. Está muy bien interconectar una saga con otra, que eso le viene muy bien a Nintendo. Yo digo que con el tema de personaje hay algo que me encanta y es el hecho de los amigos. Porque yo tener el amigo de Ken y el de Wolf de Star Fox, a mí es que eso ya... estoy contigo. Esa aportación de Super Smash Bros., ya con eso me doy por satisfecho. Sí, sí, sí. El de Ken además es que está guapísimo, pero guapísimo. Y el de Wolf está reservadísimo ya. Y tengo además una amiga que vio el de los Ice Climbers, que está enamorada de ellos, y dijo, ya está, ya mi vida está completa. Y en cuanto a la obligación o imposición de que Nintendo le puede decir a Sakurai mete a este, mete a otro, hablaré luego cuando lleguemos a la parte de los DLCs. Vale. De todas formas, tenemos estos personajes, se suman a esos 70 y tantos que hay, pero luego ha habido otra información muy importante, todo lo relacionado con los espíritus, que Tony se quejaba de que quizás se han detenido demasiado en explicarlo, pero yo creo que en parte es lógico, porque que Sakurai llegue y te diga ya no va a haber trofeos, que ha sido una marca de la franquicia, porque al final Smash Bros. Para mí cumple un doble objetivo como juego, como saga. Ya no solamente como juego de lucha, de cara al competitivo o a pasarlo bien, sino también en cuanto a preservación cultural. El enorme legado. El museo. Sí, sí, es que es verdad. Tú veías toda la información de la historia de los videojuegos, y con este más que nunca, porque ya no solamente se limita a Nintendo. Claro, que te digan, ya no va a haber trofeos, lo hemos sustituido por espíritus, que, ojo, me parece interesante porque ya no es solamente una cosa que contemplar, unos coleccionables, sino que tienen una aplicación también en el gameplay, ¿no? Pueden... RPG casi, ¿no? Sí, porque lo que hacen es ayudar a los luchadores, los potencian en combate, se dividen en clases también, los normales, los fuertes, los aprendices, tal... Y es una vuelta de tuerca, a ver cómo funciona, y además me parece una forma muy original de aprovechar Nintendo, ya que ha adquirido algunas licencias, yo qué sé, Metal Gear, ¿vale? Tienes ahí a Snake, pero puedes aprovechar a Ocelot o a cualquier otro metiéndolo como espíritu o como lo que toque, ¿no? Y a mí me parece una cosa muy chula, muy original y arriesgada. Aquí es donde se ve que ya no tenemos un port de Wii U, que aparte de los luchadores y demás, se han esforzado por aportar una cosa diferente. Sí, no, el esfuerzo está ahí totalmente. Pero una cosa que me sorprendió mucho con el tema de espíritus es que yo vi todo eso que había, dice, los puedes hacer batallar, subir de nivel, subir los stats, y digo, ¿y cómo que no habéis hecho un juego de móvil con esto? O sea, quiero decir que lo conectas a tu cuenta... No des ideas, Tony. Y coges tus espíritus... No, coges los... Va a tener aplicación de móvil. Sí, pero no es de esas, era para vídeos y capturas y tal. Pero me parecía muy de juego de móvil, de los haces batallar, te suben los stats, muy de partiditas cortas, 15 minutos, que luego eso lo aprovechas para tus partidas en Smash. Y dije, pero esto como no lo habéis aprovechado así, si era el típico juego de móvil. Yo veo una cosa que no, que por supuesto, bueno, lo primero, lo de Tony, me parece una idea que no había contemplado, que me parece ahora para tener, ponerme a pensar en eso se me va a venir de la cabeza, desde luego. Y era el tema de cómo afecta al gameplay el tema este de los espíritus por el asunto de igualar el juego en cuanto al competitivo, ¿no? Supongo que todo esto se podrá quitar a la hora de hacer, claro, el competitivo para igualar, sí, ¿no? Sí, porque sí, sí. Por supuesto, segurísimo. No lo veo yo... A ver, esto al final no deja de ser una ampliación de lo que teníamos en el Smash de Wii U o 3DS, que eran esos complementos que tú le ibas añadiendo a... tanto a los Mii como a los personajes normales, que le aumentabas el ataque, el agarre, la defensa, y era un poco esa suma que solamente varía cuando te metías en un modo en el que estaba eso contemplado. Fuera de ahí, era completamente competitivo. Sin duda, aquí ha habido, pues eso, seguir potenciando quizás esa vertiente de que cada uno juegue como quiera, adapte el juego a su gusto, que eso me parece muy interesante, y podemos también enlazarlo con todo esto que han hablado, de si los combates en línea, local, los combates VIP, las chapas, el hecho de que tú puedas poner handicaps a tu compañero, sí, por si es demasiado bueno, que no sea tan bueno, que sus ataques hagan menos daño, eso me parece muy interesante, porque es verdad que había mucho desnivel cuando invitabas a alguien a tu casa y era super pro y tú manco o al revés, y eso me gusta mucho. Lo que no me gusta tanto es cuando, hablando de estas opciones en línea, que si torneos, que si poder emparejarnos con un montón de filtros, Sakurai te diga, ojo, que lo mejor es que juguéis con este adaptador de red que vale 30 euros. Y lo digo porque una cosa tan tonta que podría ir dentro del diseño del dock que no esté, aunque sea una realidad, porque lógicamente siempre te va a ir mejor por conexión Ethernet que por Wi-Fi, si sabes que es un fallo de diseño de tu máquina, no lo digas, no lo digas. O no tengas el desparpajo ese de ante todo el mundo decir, sí, sí, cómpratelo. A mí eso me ofendió, honestamente. Y sé que para otros será una tontería, pero para mí no. Pero, a ver, esto es una tradición ya. Lleva pasando desde 2006. No, a ver, en serio, es criminal. Y más cuando es un puertecito que para ponerlo en el dock a lo mejor te sube un poquito precio y ya está. A mí me parece es que no tiene sentido, no tiene sentido. Me parece un fallo de diseño garrafal, porque la gente dirá, es que económicamente hablando, yo sinceramente, haber quitado de los puertos USB que hay en el dock, que creo que son tres, quitar uno y poner el RJ45 para poder usar, tener ahí eso, yo creo que el incremento económico la gente lo hubiera agradecido, porque es que suena feo. Por supuesto, es de cajón que jugar por puerto es mucho mejor que online, pero no solo en esta consola, sino en todas, ¿no? En todas las consolas puedes jugar Wi-Fi o con el puerto LAN, ¿no? Pero aquí el problema está en que no tienes puerto LAN en la consola. Y como bien dice Sergio, si no lo tienes, una de dos, o no lo dices, o si lo dices, ya sabes lo que te va a pasar. Y lo que estamos haciendo es lo normal, que es criticar el diseño de la consola, que no el juego, que es que no tiene que ver con lo mal que lo ha hecho Nintendo en el otro apartado, pienso yo. Es que es falta, que se anunció la consola. Sí, sí, pero es como falta de visión comercial o exceso de sinceridad, tanto en esto de decir, necesitas el adaptador, como luego con lo del Season Pass, de decirte, normalmente este tipo de contenido se anuncia, pero nosotros no lo vamos a hacer para mantener la magia. Son cosas que tú dices, esta torpeza comunicativa en una compañía como Nintendo. Iba a decir que no lo entiendo, pero precisamente por ser Nintendo quizás sí que lo comprendo más, pero no deja de llamarme la atención. Pero ya iremos, porque los ayudantes, yo me acuerdo esa charla que tuvimos por WhatsApp antes de la presentación, ay, a ver si vemos a Hans como personaje, como luchador en el roster, a Tony diciendo, no, yo al que quiero ver es a Springman de ARMS. Sí. Yo, mira, me han matado, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vimos aquí a los ayudantes, muy chulo, a Yuri de Project Zero, a Hans de Golden Sun, Caballero Negro de Fire Emblem, Roca Picuda de Super Mario, y todas estas licencias que daban mucho juego para ser personajes principales han quedado como ayudantes. Las desilusiones de muchísima gente con Golden Sun aquí se esfumaron, se rompió mi corazoncito. Y eso me duele mucho. Sí, sí. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que yo quería Springman y lo metieron como ayudante. Pero es que luego Ribbon Girl es una skin para el Mii. Bueno, eso es peor, ¿eh? ¿Me podéis patear ya más qué el corazón? Degradante. Me quedé fatal. Yo creo que básicamente el tema es que el plantel quedó decidido en 2015 o una cosa así. Entonces yo creo que hay muchos personajes, como por ejemplo Rex de Xenoblade 2, no estaban ni creados. Entonces, es una skin también. Claro, lo han metido como skin por el hecho ese de que no podían meterlo porque en el plan inicial ni existía. Aunque a lo mejor Sakurai sí que puede mover hilos para enterarse un poco de los planes futuros de otras de pero empresas. Vamos a ver. Pero, a mí me da mucho coraje. Los Inklings son personajes jugables y siguen siendo también una skin para el Mii, que mira que son feos como skin para el Mii. A mí lo que me llama la atención es que ellos hagan constantemente encuestas para ver cuáles son los personajes más queridos Si luego no le van a hacer ni caso. Yo entiendo que cuando hay... solo hubo una. Bueno, es verdad, solamente hubo una, es verdad. Pero cuando hay third party de por medio, yo entiendo que sea difícil. Oye, a Banjo a lo mejor es complicado recuperarlo al bando de Nintendo. Te voy a explicar el porqué. A ver, sí. Porque esos personajes third party, que me imagino que habrá que pagar licencia, no creo que los cedan por la cara, es más fácil convencerlos si hay un pago de por medio. A mí me da que los DLCs pueden servir para traer esas licencias que cuestan más. Ojo, ¿tú ves un posible Banjo en ese Season Pass? Yo me ciño a precedentes de la anterior Smash, que en el DLC tuvimos a Bayonetta, tuvimos a Cloud y tuvimos a Ryu. Personajes third que yo creo que lo que pagas por el personaje aparte, yo creo que un porcentaje va a la empresa que tiene la IP. Estoy muy de acuerdo con la teoría, ¿eh? Pero muy de acuerdo. Ya veremos qué ocurre. A mí, me llama la atención ya no solamente third party, que evidentemente, como tú dices, hay un tema monetario de por medio, sino dentro de sagas de la propia compañía, cómo no han sido un poco más listos, porque al final es más, ya no es solamente un compendio de los personajes más populares de Nintendo, sino también muchas veces para reivindicar o darle esa posición que el tiempo o la circunstancia no le ha dado. Uh-huh. Poner ahí, en esa plantilla, a Hans de Golden Sun hubiese sido una cosa, justicia divina, lo hubiese considerado yo, pero no se ha dado. Pues así estamos algunos con algunos personajes, con la justicia divina esperándola. Sí, no. Y tanto los que están con el Shadow, pobrecitos. Una cosita quería comentar, que a mí esto... Al final yo digo muchas cosas negativas, pero este juego va a tener una calidad innegable. O sea, es que nadie me diga, es que lo odia. No lo odio, lo amo. Pero hay cosas que no me encajan. Esos ojos de Sakurai, que descansen. Efectivamente. No, pero hay una cosa que se llaman amigos, que han ido anunciando. Y si recordaréis, cuando se anunciaron los primeros, eran para una feature exclusiva de Smash Bros. Que lanzaron un line-up de amigos enorme. Y era para entrenarlos y que luchasen contra ti o contigo. Sí. Eso se ha perdido, ¿verdad? No, yo creo que sí. ¿Eso sigue estando? Las figuras sí. Puedes elegir personaje humano, NPC o figura. Estaban muy chetas, pero yo creo que sigue. Sí. Siguen. Vale, entonces me cayó. Vale, es que no lo había visto. Uh-huh. Estaba con los menús. Quizás otra de las novedades aquí no tan aplaudidas sea ese contenido descargable, porque Sakurai, como digo, ha salido a escena y ha dicho, está cerrado aquí toda esta plantilla de luchadores, pero ojo que en el futuro van a llegar más con un Season Pass, con un Fighter Pass, que es como han llamado ellos a este experimento, que va a incluir 5 sets formado por un tema musical, por un escenario y por un luchador. Bueno, ¿no? Varios temas, solo uno. Ah, vale, perdón, que lo estoy diciendo de memoria. Varios temas, efectivamente, todo dentro de una misma ambientación, de una misma saga. 5, pero la cosa es que va a costar 25 euros el Season Pass. Se puede comprar por separado, creo, 6 euros. Eso es. Sí, cada uno. Vale, cada uno. Efectivamente, o todo por 25. ¿Dónde está el truco? Que realmente estás comprando a ciegas, porque no te van a decir nada de este contenido hasta que salga o hasta que quede poco tiempo para su salida. Que mucha gente puede decir, vale, pero es que esto ya lo hace tal empresa, es que estamos hartos de verlo en otro juego, vale. Pero una cosa no quita la otra. Yo creo que si nos quejamos de este tipo de prácticas, no podemos ahora conformarnos o decir, bueno, como lo hacen todas, pues una más. Nintendo aquí podría plantarse, dar un golpe en la mesa y decir, no, yo no voy a pasar por el aro. Y sin embargo, ha cedido. Sí, pero de hecho ellos también dijeron en la misma presentación, si no confiáis en lo que pueda tener esto, no lo compréis. Hombre, es que faltaría más. Que no es lo mismo que no hacerlo. Ya, pero Tony, pero es que ya, sentido nadie, común, no hace falta que tú me digas, si no te gusta, no lo compres, ¿no? Si espera, va a venir Sakurai a mi casa con una pistola, ¿sabes? Sí, pero que ninguna compañía dice ni siquiera esa pequeña advertencia de si no estáis muy convencidos de que esto os va a gustar, no lo pilléis. Uh-huh. Y esto lo han hecho, los japoneses aquí de Nintendo lo han hecho, que es algo que me descolgó un poco, en plan, alguien admitiendo que hace Season Pass, pero que no es lo que deberían pero hacer. Pero lee el mensaje oculto. Si te dicen eso es porque ellos mismos son conscientes de que es una decisión polémica y que realmente a lo mejor no es la mejor práctica en la industria del videojuego. Sí, expone la tirita antes de la herida. Aquí tengo varias cosas que decir. Juanjo, empieza tú. Dale caña. No, básicamente hay varias cosas que quiero aquí decir. Una es, hay mucha gente quejándose de, oh, ¿por qué tiene DLCs? ¿Por qué tiene DLCs? A ver, yo creo que el juego base tiene contenido de sobra. Quiero decir, no es Killer Instinct, que salió con 8 personajes y la temporada 2 eran otros 8 y no sé cuánto costaba. Quiero decir, por 5 personajes... Claro, por 5 personajes más tampoco es que... Y además que no están hechos. Ellos han dicho que se van a tirar un año entero desarrollándolos. No es una cosa que se guarden para sacar. En el anterior Smash, yo es que soy un enfermo y me compré todo lo comprable. O sea que yo sí que voy a pagar el Season Pass a ciegas, pero por motivos de económico. Al final te ahorras una pasta porque yo sí que lo quiero tener todo a ciegas, aunque sé que no sé lo que va a salir. Pero bueno, al final yo creo que algo habrá de conversación con alguna third party que todavía no esté cerrada y por eso yo creo que no han decidido decir qué va a tener, aparte de la sorpresa del morbillo de tener a la comunidad detrás de Thor, porque posiblemente no hayan ni empezado a hacer muchas de estos sets. Posiblemente. Están en planificación, yo creo, todavía. Y a este respecto, tengo alguna elucubración que hacer sobre quién puede entrar, quién no puede entrar. Ya habéis dicho antes un poco de que Nintendo a lo mejor impone a Sakurai alguna saga propia para darle un poquito de visibilidad y tal. Y si hacemos caso un poco a la teoría de que meten un personaje de Pokémon por cada tal, puede que uno de ellos sea un Pokémon de la octava generación, del próximo Pokémon RPG Core del año que viene. Y puede que otro de ellos sea un personaje del nuevo Fire Emblem Three Houses. Estoy muy de acuerdo con lo de Fire Emblem porque ya metieron a Corrin, claro. O ya anunciaron a Corrin y todo el mundo se quedó muy loco en plan, ¿y quién es Corrin? Claro. Estoy muy de acuerdo en que es muy probable que aquí vayan a hacer lo mismo, meter personajes de juegos que todavía ni están. Bueno, y, pues sí. Y Juanjo, ¿qué querías comentar? No, yo quería decir que realmente, lo primero que quería matizar, lo primero que ha dicho Hitor, que me ha parecido lo más acertado de todo, y es que en el tema de DLC, es un DLC totalmente innecesario, y por eso no me parece un mal DLC, y digo innecesario porque teniendo 72 luchadores, ¿para qué quieres más? ¿Sabes? Si quieres más es porque de verdad pagas lo que te pidan, eres un tío que te gusta mucho y te da igual, porque para el resto, por ejemplo, yo... Personalmente, a mí no soy un gran fan de Super Smash Bros., pero considero que este juego hay que tenerlo porque este juego yo creo que inaugura un género. Yo creo que este juego inaugura el género enciclopédico. Porque es un juego inmenso. Es un juego que es historia de videojuego ahí metida tanto en las músicas como en los escenarios, personajes. Me parece tan inmenso, tan grande que hay que tenerlo. Es que ¿quién te iba a decir que Nintendo sacaría un juego en el que Cloud se pega con Drácula? Ay, por favor. Yo solamente pido que no desaprovechen la oportunidad de poner a Eris como espíritu. Solo digo eso. Y ya está. Eso es súper épico, ¿eh? Pero bueno, no quiero que acabemos este bloque del Smash Direct sin quizás esa gran sorpresa que llegó cuando parecía que iba a terminar la presentación. Sakurai anuncia un modo aventura llamado El Mundo de Estrellas Perdidas, con una cinemática bastante espectacular mientras suena esta maravillosa melodía. La cinemática bastante tétrica, como acostumbra hacer Sakurai y su equipo, y debo decir que nos han dado un detalle imprescindible que muchos no conocíamos y por tanto voy a quitar la música para darle ese efecto dramático necesario porque, amigos, resulta que el personaje más fuerte de la historia de los videojuegos no es Cloud, no es Metroid, no es, o sea, no es Samus, no es... No, es Kirby. Es Kirby, el condenado Kirby, es el protagonista con el que empezamos realmente este modo aventura. Ay, Dios mío, yo no sé qué os ha parecido todo. A mí me ha parecido inteligente, no es el emisario subespecial, no es un modo historia al uso, es otra cosa, otra forma de reutilizar todo ese trabajo de licencias y tal. Y, bueno, pues tenerte entretenido mientras te vas familiarizando con los personajes y, bueno, una forma quizás de dar paso luego a ese modo competitivo o multijugador, ¿no? Yo me quito el sombrero, es que es lo que queríamos, un modo historia guay con sus cinemáticas, ¿Pero tú crees que va a tener cinemáticas? Sí, hay un menú que pone cinemáticas. En uno de los menús se ve que hay cinemáticas. Pensé que iba a tener la del principio, la del final y poquito más, ¿eh? No. Y lo mejor es que están doblados. Vimos a Zelda hablando, vimos a Marth hablando, o sea, le han metido ahí chicha. Sí, sí, van a hablar todos menos Link, como siempre. Molaría que hablase Link. ¿Te imaginas? Con una voz de pito. ¡Hola! A mí me parece muy poético que utilicen a Kirby, porque recordemos que Kirby es un personaje que en su inicio y final, de lo que vive de mimetizarse con las habilidades de otro. Entonces, me parece muy como poético o algo muy bonito hacer que un personaje que vive de las habilidades de los demás, y es que es un poco de todos, sea el que protagonice al inicio del juego. Me parece, Juanjo, como darle... Es muy bonito. Sí. Juanjo, ¿tú no ves el trasfondo de Kirby? Al final no deja de ser la obra de Sakurai. Es un personaje que lo hizo él. Sí. Y yo no sé si alguno ve un guiñito a Iwata cuando trabajaron en HAL Laboratory. Eso ya a lo mejor es rebuscar. No, demasiado. Pero ojalá sea un significado que tiene. Hombre, yo os digo también una cosa, esta cinemática. Hemos visto a personajes emblemáticos... Bueno, iba a decir morir, no han muerto, desaparecer. Pero hay otros que no han salido, y no han salido por imposición de esa third party. Si Cloud no ha salido desapareciendo, es porque Square Enix ha dicho, oye, mi personaje vale mucho para que tú ahora te lo cargues aquí en la primera cinemática. Hombre, no hagas desaparecer a Cloud, que ya está desaparecido por el Final 7 Remake, hombre, que no hay derecho. Ahí estamos. No había caído en ese aspecto, es verdad que Cloud no sale, Ryu tampoco sale, y Snake sale, pero no sale. O sea, sale la caja, claro, no se ve realmente lo que hay, se intuye. Bueno, pues esto yo creo que es un buen repaso a lo que ha sido el Smash Direct, porque tenemos muchas más noticias. Ya digo que había tanta actualidad, tanto interés en lo que ha ido aconteciendo durante estos días, que no tenía mucho sentido que hiciésemos una opinión de mierda, un bloque de debate, si al final vamos a estar debatiendo sí o sí, porque del Nintendo Direct pasamos ahora sí que sí a esa BlizzCon de 2018, donde Blizzard ha enseñado nuevas entregas de sus franquicias más importantes, también alguna que otra vuelta de tuerca o otra forma de darle a sus licencias otro punto de vista. Y hablando de todo esto, tengo un nombre en mente, que es Diablo Immortal. Este juego para móvil completamente nuevo, no ha sido el esperado Diablo 4, pero sin duda ha sido una noticia controvertida, porque el futuro de la franquicia no está en consolas, no está en PC, sino en móviles. Es una colaboración entre Blizzard y NetEase Games. Yo no sé si le habéis echado un vistazo a lo que ha salido, qué os parece tanto a nivel de gameplay como apartado artístico, la decisión de llevarse esto a móvil, pero desde luego yo creo que no ha contentado a los fans de Diablo, lógicamente, que quizás esperaban el 4, y tenían que haber sido un poco listos. Que si tú esto lo acompañas de otra cosa de Diablo, a lo mejor duele menos, pero todo de esta forma... Exacto. Esto es lo que siempre pasa con un juego de móvil que se anuncia. Bueno, el de Sega que se anunció ayer no pasó nada, pero sí. Cuando la gente está esperando tanto algo y le das lo que no quiere, es una locura auténtica, independientemente de la calidad del juego, que perfectamente la puede tener. Ya esa cinemática hecha por ordenador, eso es una inversión importante, con lo cual mínimamente hay pasta ahí metida. Y yo no creo que vaya a ser un mal juego, pero claro, les das algo que no solamente no quieren, sino que quieren otra cosa, sino que, es que claro, no, normal que la gente esté muy, muy loca. A mí me parece un poquillo mal, en mi opinión, que la gente lo critique simplemente por ser un juego de móvil. Yo creo que aquí empezamos, los jugadores clásicos empezamos a ser un poquito intolerantes y porque es de móvil ya directamente lo desechamos. Y no debería de ser así. Efectivamente. Primero me parece un poco de demagogia, ¿eh? Honestamente, yo, sinceramente, no. Yo digo mi verdad, y mi verdad es que ahora mismo, por mi manera de jugar, los juegos de móviles no me atraen. Pero entiendo que el futuro es el que es. Y me sabe mal de primeras decirle algo que no, simplemente por el hecho de que la plataforma no es la que a mí me llama, cuando lo que debería hacer primero, antes de criticar, es jugar. Efectivamente. Y entonces, a partir de ahí, criticar. Y es verdad que estoy haciendo demagogia, puede ser, pero es que en este aspecto, si no tiras un poco de empatía, al final estás haciendo demagogia. Pero ¿qué empatía es esa? Si Dark Souls saliese en móvil, oye, por lo menos arquearías una ceja. Eso es así. Que eso no, es un hecho. Que ya salió el móvil y fue una mierda. Vale, Tony, pero no solamente eso, hay otras cosas de las que sí que podemos opinar. Primero, del gameplay que ha salido publicado. Hay una información ahí que podemos comentar, pero no solamente eso, sino la compañía que lo desarrolla, NetEase Games, ya tiene en la Store de Android y de Apple algunos juegos que son clones de Diablo, y os invito a que lo veáis. El problema de estos juegos, de estos clones que han publicado, que todo lo que tiene que ver con la forma de sacar el dinero es desproporcionada. Por cada cosa tienes que pagar. Y es lógico que haya, en parte, un miedo a ver qué van a hacer. Porque, Diablo, que todo el mundo espera el 4. Te vengan con un juego para móvil que será la hostia, pero es un juego para móvil. Ya, sí, pero... más que intolerancia, yo lo que veo es eso. Unas expectativas... quizá, no sé si decir muy altas o medias, de esperar una nueva entrega numerada y encontrarte con esto. Yo cuando lo vi y leí Diablo Immortal, bueno, lo primero preguntarte, Sergio, ¿qué te parece el nombre? Después de Doom Eternal, Diablo Immortal, ¿qué te parece? Parece un chiste ya, ¿eh? Falta Diablo Eternity, Diablo... Es que todo se llama igual. No te dice nada. Y delante está Bioshock. Os digo una cosa, ¿eh? La alternativa era, porque resulta de que he estado leyendo sobre el juego y es un juego que está entre medias del 2 y el 3. Entonces sí. La alternativa era 2.5. 2.5, no, Square Enix tiene el copyright. No, pero a ver, mi reacción al final fue un poco lo que va diciendo Sergio, ¿no? Leí primero el nombre, luego vi que iba a ser un MMORPG y dije, ostras, van a hacer como un World of Warcraft pero en Diablo y tal. Y ya cuando leí lo de móvil, yo reconozco de verdad que se me fue un poco el hype. Claro, vamos a ver, si aquí no estamos tampoco siendo hater ni nada, pero hay que comprender que exista cierto recelo. Porque es lógico, porque no había precedentes de esto. Que a lo mejor sale y tú dices, madre mía, me encanta, ya no quiero volver al PC, me quedo con este juego. Pero de hoy no sabemos, hay muchas incógnitas. Yo es que creo que deberíamos de empezar a entender de que hay juegos que puedes jugar en el móvil y no por ello ya vas a dejar de jugar al PC. No tienes que pasarte de una plataforma a otra. Juegas ahí a eso y yo, enlazando con lo que hablamos, es que yo entiendo perfectamente. Hearthstone, por ejemplo, ¿no? Claro, y no me parece mal. Blizzard, si le han salido tantas copias de su juego, lo que tiene que hacer es sacar su juego, porque para que gane otro dinero con una copia del original, pues saco el original y que la gente se vaya a ese. ¿A qué me parece tan lógico el movimiento que no entiendo la crítica? Más allá de que la gente empezara, buscara una nueva iteración del juego clásico y la hayan venido con esto y se hayan quedado compuestos sin novia, como aquel que dice. Pues esa es la cosa, que con Animal Crossing todo el mundo esperando el de Switch y te anuncian Pocket Camp. No es que sea mal juego, es que no es lo que tú esperas. Claro, eso sí, sí que lo comprendo. Bueno, pues eso. Luego hay más cositas, porque tenemos a un nuevo personaje en Overwatch, Ashe, aquí hablando tanto de Red Dead Redemption 2, de esta estética western, pues es un personaje que va a llegar, va a unirse a la batalla, se ha presentado como siempre con una cinemática, y creo que Aitor, tú eres el único aquí que sigue jugando a Overwatch, no sé qué te ha parecido lo visto. Bueno, sigue jugando, lo tengo ahí, comprado, hace ya bastantes meses que no juego, pero oye, siempre es un placer que sigan cuidando a la comunidad, que sigan incorporando al roster nuevos personajes. No es una cosa que suelen hacer, quiero decir, no meten ahí a cholón personajes, sino que de verdad cuando los incorporan miden bien que estén balanceados y tal, o sea, eso lo cuidan muchísimo. Y otra heroína más, ¿no? Que se une al plantel. Yo no sé si dentro del lore este que están creando ellos, con las cinemáticas, con los cómics y tal, no sé si tendrá algo de relación este nuevo personaje con McCree, que es el otro western hero que tenemos. Así que bueno, habrá que irlo descubriendo poco a poco. Por lo que yo he visto, tiene relación con una banda de ladrones que está liderada precisamente por Ashe, o sea que sí que están relacionados en el mismo ámbito y en el mismo mundo. Y ya está. Yo quería preguntar, esto es free siempre, ¿no? Esto es gratuito. Siempre. Claro, tener a la comunidad ahí enganchada, porque lo que ha dicho Hitor, pues mira, llevo tiempo sin jugar, pero claro, te metes un personaje, pues vas a probarlo, te metes y otra vez coges carrete. Claro. Que al tiempo coges y lo dejas, pero de nuevo otra vez enganchas. Y de hecho, quería poner un paralelismo justamente contrario a esto, y es Star Wars Battlefront 2, que hace nada metieron al general Grievous al plantel de héroes, y ese sí que tienes que pagarle con dinero de verdad o con dinero del juego. O sea, te tienes que trabajar el poder elegirle. Justo al contrario que aquí, que lo eliges ya directamente y lo único que haces es pagar a lo mejor por algo estético de este personaje. Qué bueno, son dos mundos completamente distintos. Eso de elegirlo, a ver, porque va a ser la risa, siempre pasa, ¿no? Siempre que sale un personaje, el primero que pinche es el que se lo lleva en la partida. Sí. Y va a estar muy disputado las primeras semanas. Así es. Y luego también hay otro tipo de contenidos, esa nueva expansión que va a llegar a Hearthstone, World of Warcraft, el clásico, que va a llegar también en verano de 2019. Y además de un personaje original para Heroes of the Storm, yo creo que el plato fuerte, lo que nos emocionó a los que jugamos al original en su día, es esa remasterización de Warcraft 3 que va a llegar después de 16 años del original. Va a llegar en algún punto del próximo año, va a estar disponible para resoluciones 4K, con personajes y animaciones creadas desde cero, nueva interfaz de usuario, todos esos mapas y campañas clásicas, y me parece genial, porque de verdad esto es uno de los juegos más emblemáticos que yo jugado de la compañía, que después con World of Warcraft han expandido el lore de una forma brutal, pero el origen o gran parte de la historia del núcleo duro empezó aquí. Esa historia de Arthas la vivimos en Warcraft 3 y en su expansión. Buah, yo ya me estoy frotando las manos de verdad, porque este juego representa, junto con Age of Empires, parte de mi niñez. O sea, yo creo que es tanto Warcraft 3 como Age of Empires 2 fueron como los dos grandes combatientes del género. De la estrategia, y buah, estoy deseando pillarlo, porque yo creo que van a reinterpretar otra vez también, aparte de todos los gráficos y tal, van a volver a doblarlo, van a reeditar las voces, espero que sigan con el mismo nivelón que tenían en la entrega original, y vamos, va a ser imprescindible para mí el año que viene. Entonces me estás diciendo que te criaste a base de RTS. Sí, básicamente. Sí. Entre este Warcraft 3, Age of Empires 2, Imperium... ¿Y ese tono, bueno, Juanjo? ¿Qué querías decir? Que yo solo digo que solo hay algo más potente, y es criarse a base de roguelikes. Así que de aquí me quito el sombrero. Madre mía. Yo una cosita, solo un pequeño apunte. ¿Es remasterización o remake entonces esto? Porque no me ha quedado... Has dicho remasterización, pero también has dicho los personajes se hacen de nuevo. Claro, es que la barrera siempre es muy difusa. Yo en la nota de prensa que tengo pone por un lado remasterización, luego pone cosas hechas desde cero. Tú lo ves y, hombre, es un juego que técnicamente tampoco es que sea la repanocha. No sé hasta qué punto habrán cogido los assets y lo habrán mejorado, cambiado algunas cosas, pero no sé, está como en un término medio. De hecho, el título que es Reforged, ¿no? Reforged. Sí. Yo creo que deja bien claro que es eso, ¿no? Reforjar algo no es ni hacerlo nuevo ni retocarlo. Es coger lo que tenías y darle una capita de pintura, ¿no? Yo creo que lo quieren dejar aposta entre medias, para que ni sea una cosa ni... A ver, yo lo que estoy viendo es un remake. O sea, estoy viendo la comparación entre ambas cosas, y que los nuevos assets no son súper increíbles, Unreal Engine 4 Masterpiece, pero esto es un remake muy fiel al original, pero esto está hecho de cero todo. A ver, partamos en la base de que World of Warcraft tampoco es que tenga los gráficos más punteros. Claro, yo creo que han querido igualarlo más o menos en gráficos a WoW, porque es lo que estoy viendo muy, muy similar. Y que es un juego que ojalá jugase todo el mundo en un portátil del año de la pera o en un nuevo PC, porque se presta a ello, claro, sí, por el tipo de juego. Seguramente que, exacto, querrán hacer igual que el WoW, que es aposta. Está hecho así aposta, gráficamente hablando, para que lo pueda tirar casi una castaña, y querrán que este Warcraft 3 sea igual. A ver, el WoW está hecho así porque está hecho desde hace 15 años ya, yo creo. La idea es que al WoW pueda jugar el mayor número de personas posible. Y para eso, lo que no puedes hacer es un juego muy potente gráficamente hablando. Tienes que hacer un juego solvente. Yo creo que es una idea que se ha ido formando poco a poco. Porque al principio sí que había, yo recuerdo un portátil que tenía que lo tiraba regulín, y no era un mal portátil. Era un portátil de estos de nivel usuario, que ahora cualquiera te tira el WoW perfecto. Yo recuerdo palabras de algún integrante de Blizzard diciendo que esta remasterización no iba a salir hasta que Warcraft 3 estuviese perfecto, sin un solo bug. Así que parece ser que ya lo han conseguido. Además, conforme estabas hablando, he recordado una noticia que dimos hace unos meses de un parche que sacaron para Warcraft 3, creo, claro, recordar. Sí. ¿Qué es eso? Que era como, wow, de la nada, después de años me sacas un parche. Y es verdad que con lo que acabas de decir me ha venido a la mente. Y era como que teníamos las señales en nuestros ojos y no las veíamos. Bueno, pero es que lo hicieron también con Diablo 2, que sacaron un parche para compatibilizarlo con Windows 10. Es que para esto Blizzard, la verdad, te podrá gustar más o menos sus juegos, pero como compañía, a su gente, el servicio es 10 de 10. Luego han sacado también más cosas, ¿eh? Hemos tenido anuncios, como he dicho, de para Heroes of the Storm, un nuevo comandante cooperativo llega a StarCraft 2, ese Destiny 2 que han ofrecido de forma gratuita, ya lo dieron en el Plus y ahora también en la versión de PC, lo que es una maniobra que yo veo interesante porque es el juego pelado y mondado, pero puede ser el salto para que luego te compren las expansiones y que lo den gratis, pues en un juego de este tipo, eminentemente online, como no puede ser de otra manera, pues no está mal. No es una mala maniobra. Y yo creo que ahora sí que sí, vamos con otra noticia muy interesante, polémica, y es ese catálogo de PlayStation Classic, porque aquí comentamos hace un tiempo cuando se anunció esos cuatro primeros títulos, ya había alguno que nos chirriaba un poco, pero ahora sí que sí tenemos la lista completa y quiero de verdad esta lista, yo la tengo delante, vosotros también, meditemos sobre ella, porque antes quiero dar paso a ese patrocinio que tenemos con Colectoid.es, porque todo lo que tiene que ver con la BlizzCon tiene una serie de personajes Blizzard en su haber impresionante. Creo que Aitor, tú de hecho estabas en Colectoid.es mirando figuras y alguna que otra te ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Sí, sí, aparte de los Funkos, llaveros, que hay alguno de, que sí, de Tracer, de Overwatch y tal, hay figuras un poquitín más grandes, bueno, un poquitín, bastante más grandes, que sí de Thrall, que sí de Arthas, que sí de Tyrael, de Diablo, de la Elfa Sylvanas, o sea, hay ahí para todos los gustos, para todas las facciones. Eso, y Aitor, a ver, ¿cómo, qué hacía falta para que la gente que se meta y compre en Colectoids.es tenga un 5% de descuento? Pues nada, simplemente cuando lleguéis al carrito, metéis el cupón descuento del Batallón Pluto y se os van a hacer un 5% de descuento. Muy bien, muy bien. Ahora que hemos tenido ya un poco de tiempo para meditar ese catálogo, procedo primero a leerlo. Esos 20 juegos son todos títulos, evidentemente, ingleses, así que ojito a mi pronunciación, van a ir todo de seguido. Tenemos, quiero que meditéis, Battle Arena Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld Abe's Odyssey, Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelation Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms. Una lista también polémica porque, claro, el impresionante catálogo, la librería de títulos que tenía esta primera PlayStation, han quedado títulos emblemáticos fuera y hay otros que quizás no se entienden muy bien en cuanto a cotas de popularidad, ¿no? Uf, es que yo ya lo digo de primeras, para romper el hielo, yo ya he cancelado mi reserva de la PlayStation Classic Mini. Porque considero que, al contrario que lo que pasó con NES Mini y Super NES Mini, el catálogo con el que nos van a brindar la consola, este hardware, no representa el espíritu de la máquina, de lo que se vivió a finales o mediados de los 90. Entonces a mí hay algunas ausencias que me han marcado para decidir cancelarla. Creo que es bastante normal, porque además, o sea, hay como ciertas ausencias muy, muy bestias. Yo entiendo que es que no podemos poner más de un Final Fantasy, vale, pero ostras, Resident Evil, el 1, ¿creéis que era? O sea, tenía que estar, pero la gente que echa en falta, por ejemplo, el 3, yo creo que va a ser mucha. No, el del 3 no, el 2. El 2 es el icónico 2. De por sí. Sí, claro. ¿El 2 era el de Nemesis? No, ese es el 3. No, ese era el 3. La cumbre, vale, es que el yo 2. Tengo un recuerdo de que la gente amaba a Nemesis por algún motivo. El 2, hombre, es que el remake está ahí, con lo cual más o menos saciados pueden llegar a estar. Entiendo que puede no ser lo mismo, pero ya sé que me diréis, Tony, estás loco, ¿cómo van a poner este juego? Uno de los juegos más vendidos de Play 1 fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Por favor, no, Tony, vete de aquí. No quiero seguir hablando contigo. Hay un problema de licencia gordo para eso. Y te voy a decir que el más vendido de la Play 1 fue Gran Turismo y aquí no está. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer aquí un 2-3, a ver cada uno que diga un título. Ha empezado Aitor con Gran Turismo. Es verdad, no entiendo que haya otros que sí que han metido ese Destruction Derby, por ejemplo, y que no exista en la lista Gran Turismo. Pero digo yo otro, Tomb Raider. No hay ningún Tomb Raider en esta lista. Mitiquísimo. No lo comprendo. No, yo soy muy de Castlevania Symphony of the Night, que eso es un dolor. Claro, pero es que lo acaban de sacar. Es como si yo te digo Spyro, que faltan, obviamente faltan, pero yo creo que quieren vender. Vale, Tony. Mejor Silent Hill. Alguna cosa. Silent Hill tampoco está. Soul aquí. Edge. Soul Edge. También. Hombre. No lo comprendo. Es una lista bastante extraña. Porque, por ejemplo, Revelation Persona, el origen de la subsaga Persona. ¿Realmente es un juego de tanto peso como para meterlo en un recopilatorio de 20 títulos? Al final da la sensación de que teníamos una venda en los ojos, que este tipo de productos, es una cosa que medio se sabe, no es tanto para jugar, sino para tenerlo ahí, que realmente los juegos que te incluyan casi queda un poco igual, porque no la vas a utilizar, no creo que nadie la vaya a sacar para jugar a Mr. Driller, que es un juego divertido. La comparación con el catálogo de Super Nintendo es abismal. Es que sí, ahí sí que están los títulos buenos de la máquina. Hablábamos antes de la imposición quizá de Nintendo hacia Sakurai de meter personajes y tal. Aquí no habrá una imposición, más bien una imposición, una negación a sacar títulos como por ejemplo Spyro, Medieval, Crash, que ya nos lo están vendiendo de forma de remakes y no quieren... Sí, está claro. Yo creo que no, sí. No lo entiendo, quiero decir, incluso podrían haber metido el Crash Team Racing, que ese sí que no está remasterizado, sí, y era un juego. Todavía, ya veremos. Claro. Pero yo creo que es que a Sony le cuesta más hacer la lista que a Nintendo, porque Nintendo, el núcleo duro de la lista, claro, de Nintendo es propio. Son suyos. Entonces, claro, ellos cogen, sacan su núcleo duro y después quien quiera sumarse a la fiesta, mejor. Y quien no se sume, no te preocupes que te saco otro del núcleo duro, que tienen muchos juegos propios que son primeros espadas de la consola. Y aquí hay que negociar con mucha gente. Mucha gente tiene intereses propios, como por ejemplo lo que hemos visto de Castlevania. Y hay que sumar que el catálogo de la Play era un catálogo muy variado y que cada uno tenemos nuestro catálogo. Yo, haciendo un poco de abogado del diablo, hay juegos que para mí son imprescindibles que vosotros ni habréis jugado. Y viceversa. Pero Cool Borders 2, que era la época en la que estaba de moda todo el rollo del esquí, pero snowboard... No. Vale, esto me parece un poco... Hostia, Tony Hawk. No se entiende, incluso había juegos muchísimo mejores que ese Rainbow Six, es que no lo comprendo, pero también os digo una cosa, precisamente con el impresionante catálogo que tenía Play, que no era el de Nintendo 64, que tenía buenos juegos, pero mucho más limitado y escaso, si aquí se te caía alguno, oye, era más fácil sustituirlo por otro, si por un problema de licencia no puedes tener Tomb Raider... ¿Puedes reemplazarlo por un Legend of Dragoon? Digo yo. ¿Alguien cederá un poquito más? Pienso. Porque a Nintendo 64 le quitan los juegos de Rare o cualquier otro por problemas de licencia si te quedas estrictamente con los de Nintendo y tienes juegazos. Pero eso sí que sería un torpedo en la línea de flotación. Y aquí lo tenía más fácil Sony y aún así me ha sacado esto. Sí, de hecho voy a decir solo dos palabras más. Chrono Cross. Vaya que sí. Pero claro, es que estamos hablando de títulos que cada uno puede pensar o no, pero a saber lo que le pedirán a Sony por sacar Chrono Cross aquí. Que no, es una pena, porque es que hay una cantidad de juegazos. Representación por géneros. Chrono Cross puede doler o no, pero es verdad que en cuanto a RPG, está Final Fantasy VII, está Wild Arms, está el Persona, es decir, por esa parte bien, pero que están muy descompensados por otro lado. No sé. Sí, por ejemplo, el Pro, que es un juego que en aquella época vendió lo que no está escrito, el Pro de la Play, eso fue el inicio de esa saga que estuvo en la cumbre de la Play 2, pero la Play 1 también vendió un montón. Ya, pasa que es una saga un poco... No sale... O sea, quiero decirte, te entiendo, pero los FIFA Pro como que caducan muy pronto, ¿no? No, sí, no te equivoques, sí. Los FIFA aquí no eran nada. Bueno, ya, nada, no, pero no, no estoy hablando de nombre, estoy hablando del género en sí, de o sea, que esos futbolistas habrán muerto ya los de este juego. Nombre. No sé si me entiendes. No, sí, unos cuantos, claro, sí. Claro, tú ibas a jugar un juego con... Es que yo no me sé el nombre de ningún futbolista, pero con gente que se retiró hace 20 años, no Guardiola. Tiene sentido, ¿no? Sergio, que los juegos de ahora te ponen a jugar con Maradona y todo eso, ¿sabes? Que tienen un modo historia y todo, ¿sabes? Sí, realmente, que nosotros no sabemos mucho del asunto, pero te digo yo que la gente juega con lo de antes, ¿sabes? Le gusta mucho esos rollos. Sí, sí. Que si el asunto es que yo, por ejemplo, a ti y a mí hay un juego que nos falta aquí, que yo sé que por eso estás tú dolido, que es el Marranos en Guerra, que es el gran juego del catálogo. Es verdad, sí, sí. Es que Marranos en Guerra. Sí, sí, sí, sí. No, no es broma. Worms, que ese seguro que lo conocéis. Ah, vale. Vale. Pues el Marranos en Guerra era un Worms en 3D, ¿vale? Que en vez de ser gusanos eran... Exacto, y era lo mismo, y estaba guapísimo ese juego. Después hay un juego para mí personal en mi catálogo propio que era Boost a Groove, que era un juego de baile que a mí me tenía realmente loco. Yo ese juego, bueno, lo sigo teniendo para la Play, y me encantaría que hubiera estado, pero entiendo las imposiciones y las limitaciones del catálogo. Esperemos que haya alguna manera de ampliar catálogo, no sé si oficial u oficioso. No creo, ¿eh? No creo, pero bueno. Por poder ser podría, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. A mí me llama poderosamente el caso de Konami, porque Konami no lo está pasando muy bien. De hecho, mucha gente se preguntaba, ¿por qué este Symphony of the Night solamente sale en Play 4? Pues a raíz de la nota de prensa que publicaron con el lanzamiento, hay una serie de mensajes crípticos que te dan a entender el motivo. Y es que realmente ni siquiera tienen el equipo, el presupuesto, los recursos para hacer el port, que necesitaron a Sony para hacerlo, para sacarlo en Play 4. De ahí que solamente salga en Play 4 y no salga en Switch, en One o en otra plataforma. Lo cual dices, madre mía, un juego que realmente traerlo al presente no es tan complicado y necesitas del equipo de Sony, es verdad que Konami no está bien. Si tiene Silent Hill ahí, yo intuyo que se lo estarán guardando para sacarlo en algún momento ellos y recuperar algún tipo de dinero. No, es que si no, no me entra en la cabeza. Ya, pero que pero como Sega, no, aunque esté mal, pero Sega, por ejemplo, ha cogido Street of Rage y le ha dado a un grupo externo, le han dicho, mira, aquí tienes la IP, desarrolla. Macho, cógete a un grupo externo y dile a Bluepoint, y dame un port de esto. Y ya está, si le van a hacer un port cojonudo, si Bluepoint todo lo que hace lo hace bien. No entiendo un poco la que. Sí, pero Bluepoint también cobra su sueldo y si Konami no pueden pues hacer que un le port... Pague. Pero si van a vender como con la pachinko, ojo, Tú imagínate el Symphony of the Night en físico. Si ese juego vende por cada juego antiguo 300 euros en la Play 1, pues este juego lo pones a 20 euros en físico o a 30 en Play 4 y te los quitan de las manos, tío. Seguro. Sí, pero hay que tener un presupuesto que parece ser que no tienen, que me extraña porque las pachinko dan pasta, ¿eh? Claro. No lo sé. Ahí otra está... cosa es que no quieran meterse en el negocio otra vez. Claro, no quieren porque... Bueno, vamos a continuar, porque hemos hablado de juegos y es verdad que falta ahí uno, que ese es Medieval. ¿Y por qué? Porque se está trabajando en un remake. Sony había prometido, de hecho, que el día 31 de octubre, el día de Halloween, iban a estrenar el primer gran tráiler del proyecto. Ya está entre nosotros, lo hemos visto, esa forma en la que recupera las aventuras del legendario Sir Daniel Fortesque a la cabeza. Y lo que se ha visto, que ya sabéis, está siendo desarrollado por Other Ocean, va a salir a la venta en algún momento del año que viene. Yo no sé qué os parece a mí, yo lo veo muy en la línea de otros que hemos tenido, como Crash, como Spyro. Una buena forma de quizás no arriesgar demasiado, pero porque lo que funciona, funciona. Es decir, a mí no me ha volado la cabeza con lo que he visto, lo reconozco, pero porque tampoco hay que tocar mucho la fórmula. No, yo creo que lo que han hecho es eso, un Crash o un Spyro ahora. Y es lo que hacía falta, yo creo. No, yo estoy muy, muy agradecido de lo que han hecho. Creo que es lo que queremos. Y ojalá, lo único que falta es que esto sirva para con las ventas, ver que la gente quiere, o no, si no acompañan, nuevas entregas de estos juegos. Habrá que ver si quieren, porque salió en PSP una secuela y la compró muy poquita gente. Sí, lo sé. Pero, por ejemplo, Crash ha funcionado muy bien. Simplemente quería poner la nota discordante en el tema gráfico y decir que no me ha impresionado, quizá por la ambientación o la temática, no me ha impresionado tanto a nivel técnico como, por ejemplo, Spyro. Spyro, la iluminación es una burrada. Es brutal, sí. Yo aquí lo veo, me dio la sensación el gameplay que mostraron un pelín por debajo de Spyro. Yo es que lo veo un poco cartoon y creo que está hecho un poco cartoon aposta por la... De hecho, quien haya visto a Daniel Fortesque se dará cuenta de que eso... Es que es un dibujo demasiado gracioso y el rollo yo creo que es un poco así. A mí me ha gustado, la verdad, me ha parecido bastante interesante y es que creo que es el momento de sacar estos remakes por la generación que disfruto de esto. Ahora es posible que quiera volver y a la vista está de que salió para el Crash y fue el juego más vendido durante bastante tiempo para la consola, ¿no? Y estuvo en Play 4 bastante bien cotizado. Entonces, me parece un buen momento y de momento yo creo que es vuestra generación, sobre todo, la que está impulsando estos juegos y me parece un paso lógico a dar. Efectivamente, mi consola fue Star Play, la de Aitor no, porque fue de los que tuvo el Nintendo 64, pero el común de los mortales tuvo PlayStation y disfrutó eso con Crash, con Spyro, con Medieval. A ver qué sale, esperemos que bien, lo que se ha visto tiene buena pinta, pero es verdad que yo tengo en mi mente aquel fake, no sé si os acordáis, que se hizo con Unreal Engine, un FAM, que realmente se veía impresionante porque otra cosa que quizás no ha sorprendido, pero que tiene que ser así, lo entiendo y lo comprendo, es la cámara, ¿no? La vista de la cámara. Recuerdo cuando salió el fake, que era cámara sobre el hombro, muy como juego actual, pero que claro, luego no es práctico de cara a la jugabilidad. Y en ese sentido, pues claro, es el juego que es. Y hay cosas que no se pueden tocar porque además no ha envejecido mal. Con Spyro yo sí que consideraba, y considero, a ver cómo sale, que el original, la mecánica del vuelo y todo era muy ortopédico y había que darle, redefinirlo de alguna forma. Aquí creo que no ocurre tanto. Así que, a ver qué pasa. Bueno, yo quería comentar respecto a esos trabajos de los fans. Es que muchas veces hacen mucho daño al juego porque es muy fácil hacer un vídeo de 4 minutos y ponerlo en un entorno cerrado. Exacto, que tú lo tienes muy controlado, que tú estás haciendo un me gustaría, pero es que eso hay que llevarlo a la práctica y eso no ayuda, porque realmente para jugar original tú tienes unas limitaciones que no te puedes saltar, y porque entonces estás haciendo otro juego. Y yo creo que muchas veces hay que coger con pinzas esas reimaginaciones de la gente que no ayudan en nada al juego. Estoy de acuerdo. Hay otros lanzamientos por ahí en el horizonte. Ahora vamos a pasar a Bethesda con ese Fallout 76, que no sé si habéis estado pendientes, pero han abierto una beta para que los usuarios pudieran probarlo. Pero ¿qué ha pasado? Que esa primera sesión, abierta a todas las plataformas, estaba plagada de problemas tan graves como un bug en el launcher de PC que borraba todo el contenido descargado y obligaba a redescargar el videojuego. ¿Qué ha pasado? Que frente a esto, Pete Hines, el vicepresidente ejecutivo de Bethesda, ha dado la cara, y cuando se le preguntó acerca de cómo estaba yendo la beta, él con total sinceridad respondió: bueno, preguntadle a algún jugador de PC qué tal va la beta hoy. No especialmente bien. O sea, él mismo era muy consciente y luego ha dicho que, hombre, que precisamente para eso están las betas, que claro que va a haber problemas y fallos y posiblemente después del lanzamiento va a seguir habiendo algún tipo de error de este tipo, pero que poquito a poco lo van a pulir. Yo entiendo que la ambición, la pretensión de este juego es tal, sobre todo la infraestructura online, el mundo que quieren construir, que es normal que haya errores. Pero claro, algo tan gordo como que te elimine todo el juego, los 50 gigas o lo que ocupa, es un poco vergonzoso para la propia compañía, ¿eh? Y a menos de 10 días de que salga. Sí, imagino sí, que podrán arreglarlo rápido, pero para la publicidad es muy malo, ¿eh? Es que esto no se puede salvar. Yo creo que si a 10 días estás con un bug que te borra todo el juego, es que te borra 50 gigas. La gente con conexión lenta estará tirándose de los pelos. Más allá, yo, de verdad, esto es un early access. Exacto. Yo, más allá de alabar a Pete Hines por dar la cara, que me parece que me parece que ha estado de 10 diciendo, pues mira, es que esto es para avergonzarse, y tiene toda la razón. Me parece muy feo por parte de Bethesda. Primero decirle tan a las claras es que la beta está hecha para teneros de tester. Es decir, te está ahorrando un dinero usando a la gente sin pagarle, teniendo que haber hecho la pre-beta. Una beta es eso. Exacto, pero claro, me parece muy feo, ¿sabes? Me parece feo en decirlo tan claro. Si una beta es eso, dilo de otra manera. Di, esto es una manera de enseñaros el juego y así nosotros a la vez aprendemos de los fallos, tal, pero que no lo digan a las claras que esto está para arreglar fallos, porque aquí hay gente que debería cobrar por eso, que son los beta testers, que era un empleo. De hecho, Juanjo, no puede acceder cualquiera a la beta, tienes Exacto. que tener el juego reservado. Es que eso es lo que digo, porque si tú me dijeras, esto es un juego para todo el mundo, vale, acepto, porque acepto el, a cambio de nada, hacer de conejillo de India. Pero tú me estás exigiendo que yo haga una precompra. Por lo tanto, tú ya estás pidiendo algo a cambio de tener conejillo de India. Me parece mal por parte de Bethesda, y esto deberían cuidarlo por su imagen. Muy importante a tener en cuenta, que no sé si lo sabéis, pero este juego no va a salir en Steam, en la versión de PC. Es propio del launcher de Bethesda, que es la primera vez que me lo voy a bajar. Claro, claro. Solo es que, para este juego. De hecho, todo esto viene también por un tuit bochornoso de lo peor que yo he visto en esta generación, donde el encargado, el community manager de Bethesda, ponía en ese tuit: os aconsejamos que no le deis a ningún botón en el launcher. Porque sí, es que es muy fuerte que te estén diciendo esto, ¿eh? Vais a morir todos. No, porque se te borra todo. Claro, y esto además públicamente con los miles de seguidores que tendrás en una plataforma como Twitter, no sé, yo creo que habrán rodado cabezas, ¿eh? Después de esta beta. Sí. me da la sensación. Por supuesto. Y a mí lo que me extraña es que aún ni se haya retrasado o se haya... Lo primero, que se haya retrasado el juego, y luego que se anuncie otra beta para probarlo bien. Has dejado a mucha gente con el juego desinstalado. Sí, sí, sí. A mí me parece que el tema de las betas se le está yendo de las manos. Yo recuerdo, no hará mucho, que Sergio hizo un Mobus Red hablando de esto, y tiene toda la razón. Aquí hay mucha dificultad a la hora de comprender si les viene bien o mal, porque a mí, por ejemplo, con este juego, cuando salió, a mí me despertó un hype increíble, porque a mí todo lo que envuelve a Fallout me parece un mundo súper interesante, que me encanta, ¿no? Perderme ahí. Y esto de tener el mundo online, de hacer un refugio con varios y una partida cooperativa, me encantaba. Pero poco a poco, el desinfle ha sido de un nivel que es que ya no... vamos, voy a esperar mucho hasta que el juego esté bien pulido para ver si se puede jugar, porque es que ya uno lo duda. A 10 días viendo esto, bueno, hay que continuar. Yo sé que a lo mejor los oyentes tienen ya la cabeza un poco embotada de tanta información, pero muchas veces hemos hablado aquí de cómo Microsoft en el transcurso de esta generación está intentando cambiar las tornas, lavar un poco su imagen, preparar el terreno de cara a lo que esté por llegar, y una de estas maniobras ha tenido lugar este mes, porque el Game Pass, que muchos jugadores ya pueden disfrutar en Xbox y que en PC está, pero de forma muy limitada, solo determinados títulos, se abre completamente para ordenadores. Todos los títulos disponibles en este Game Pass de One van a poder jugarse en PC. ¿Esto qué significa? Que juegos como puede ser Sunset Overdrive, a día de hoy, podría jugarse a través de este servicio, que ya sabéis que pagáis al mes, creo que son 10 euros, y tenéis a vuestra disposición pues un catálogo de títulos como si fuese Netflix, aunque es una comparación ya tan hecha y tan manida que pierde un poco de sentido. Bueno, yo te matizo las palabras, Sergio, porque hasta donde yo sé, los juegos que se podrán jugar en PC se podrán jugar si existen. ¿Vale? Si hay versión, ajá, de PC del juego. Vale. Hasta donde yo me he informado, es que tú vas a poder jugar a todo el catálogo, que es bastante extenso, 100 y pico juegos, siempre y cuando haya juego de PC. Es decir, que me voy a quedar con las ganas todavía de jugar a Sunset Overdrive. No. Se ha filtrado el PEGI o el SRB, no sé cuál, de Sunset Overdrive para PC. Es un rumor. Que esa es otra, que seguramente los juegos que sean de Microsoft sí que empiecen a portearse, porque ya se ha visto que con Halo en la Collection también estaban diciendo que se habían visto carcasas de juego en el que ya no ponía solo para la consola Xbox One, sino solo para Xbox. Es decir, que ya estaban dando la posibilidad de que entrara en el PC o solo para Windows 10. ¿Me entiendes? Que el asunto es que yo creo que con lo de Microsoft no va a haber problema. Ya con los terceros juegos, pero vamos, esta noticia es increíble. Gloria bendita, vamos. Sí, sí. Y más sabiendo que dentro de ese catálogo no es solamente juegos de One. Habrá cosas de 360 que son retrocompatibles y que me imagino que en PC también surtirán efecto de poder jugarse. Claro, claro. Esto lo que hace es que consigue, porque democratizar este servicio para todo el mundo. Todo el que pueda, ya habrá que ver la máquina de cada uno si es capaz de hacer correr algunos juegos, pero todo el que tenga PC podrá hacerse con el catálogo y por muy poco dinero disfrutar de un montón de juegos. También me parece, vamos, la plataforma Xbox Live se va a hacer universal. El que no tenga no tienes que tener una consola para ser usuario de Xbox. Que era un poco la premisa inicial, porque recuerdo, sí, venga, me voy a hacer los 14 días gratis o lo que fuese para el Sea of Thieves, ¿vale? ¿Qué otros juegos hay? Y solamente para el que tuviese PC me refiero. Y la lista era tan, tan escasa que a día de hoy, claro, hasta ese momento no merecía la pena tampoco pagar todos los meses si solamente eras usuario de Windows 10. Ahora ya hay más motivos. Sí. A ver si dicen algún detallito más en este evento que tienen la semana que viene en México, el X018 o XO18. A ver qué ocurre. Y cerramos este bloque de noticias hablando de otro título que está por llegar, queda muy poquito. Hemos hablado de Medieval y hay otro de Activision, ese Spyro Reignite Trilogy, que va a llegar ahora este mismo mes. Y había también cierta polémica porque no va a incluir los tres juegos completos en el disco. A principios de agosto supimos que este remake de la trilogía de Spyro, que se lanzó originalmente, como todos sabemos, en la primera Play, solo iba a traer el primer juego en el disco. Dos semanas después, os lo recuerdo, se retrasó de septiembre a noviembre, lo cual hizo que mucha gente pensase, tuviesen esperanzas, oye, a lo mejor es que lo que van a hacer es incluir los tres juegos dentro del mismo disco. Pero finalmente no ha sido así. Activision ha confirmado a IGN que el disco solamente va a incluir el primer Spyro y un subconjunto de niveles del 2 y del 3. Es decir, tú vas a poder iniciar la partida en Spyro 2 y en Spyro 3 desde el disco, pero para poder jugar vas a tener que descargarte el resto de datos. Yo sé que esto parece a lo mejor una tontería para algunas personas, pero para otras tiene mucha importancia hasta el punto de que han cancelado su reserva, ¿eh? Díselo a la gente que disfruta o hace mucho uso de la segunda mano. O sea, quiero decir, al final, meter una selección de niveles o no meter ninguno te da un poco igual. Si al final vas a necesitar descargarte los niveles, es que destrozas completamente el juego físico en sí. Sí, lo que no sabemos es si te va a incluir un código para bajártelos o si directamente hay un parche que te los da, que en cuyo caso palia un poco esto, pero a su vez requieres de la descarga digital igualmente. Y uff, es. No gusta y es normal. No sé si un Crash pudo caber en. De hecho, tres Crash pudieron caber en un disco, que además es un Blu-ray y tiene una capacidad enorme. No sé qué han hecho para llenar todo el Blu-ray ahora. Te lo pongo más fácil, Tony. El Red Dead Redemption, del que hablaremos, tiene sí, dos discos. Lo sé. ¿Por qué no metes dos discos? Hazlo también con Spyro si no te cabe. El coste, sí, el coste. Que no es tanto el coste, pero es que no es lo normal tampoco. Si un disco no vale nada. Lo que vale un disco no. El cartucho sí que vale, el disco no. Pero no vale, eso no valdrá ni 50 céntimos, tío. Eso no te vale 50 céntimos a ti. ¿Qué le va a valer a él? Padre mía. Mayorista no limpio pescado. Bueno. Yo creo que ahora sí podemos cerrar ya con este mastodóntico apartado de noticias y vamos a poner un temita musical. Por supuesto, el protagonista en esta ocasión de la parte de la música tiene que ser Super Smash Bros. Ultimate. Hemos escuchado ya hasta la saciedad Life Light, pero yo creo que por una vez más no nos va a hacer daño. Y después volvemos para irnos al salvaje oeste con Red Dead Redemption 2. Shadows, silence grows in the spaces between. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de vuelta con una que estamos jugando muy especial, muy diferente a lo que solemos hacer porque... ¿Qué ha pasado esta semana? El mundo se ha paralizado. El mundo solamente ha pensado en una sola cosa creada por una compañía como es Rockstar, mientras aquí el personal se dedicaba a grabar un especial de Castlevania Symphony of the Night. Lo que podías encontrar en el resto de programas de otros compañeros era análisis Red Dead Redemption 2, reportaje de Red Dead Redemption 2, impresiones de Red Dead Redemption 2. No se hablaba de otra cosa. Tanto es así, un título destinado a batir récords que a nivel de ventas ha funcionado de una forma asombrosa. Tenemos que las primeras cifras ya de ventas, 155.000 unidades se han vendido del título en España. De estas 155.000, 140.000 son de Play 4 y 15.000 de One. Ojito a la cifra. Y aquí, lógicamente, el tiempo es el que es. Yo sé que tenemos unas obligaciones, hemos estado matando vampiros y demás, pero Juanjo, Aitor, contadnos cómo se vive en el salvaje oeste, si es verdad que hay tanta arena como parece, si los testículos de los caballos se encogen o se dilatan y esas cositas. Contadnos. Uf, pues es que el juego, la verdad es que es una odisea, como bien has dicho, para Play 4 y para One exclusivamente. Un dolor no tener este juego en PC, porque esto ya se tenía que ver con una gráfica hiperpotente. Esto tiene que ser ya, porque en la X, que es donde yo lo estoy disfrutando, es un primor. Y bueno, pues la tercera iteración de la saga Red Dead, la segunda de la Red Dead Redemption, ¿no? Porque siempre me gusta recordar de que está Red Dead Revolver, que es un juego que salió anterior a la saga principal actual. Y bueno, pues es de lo más grande que te puedas imaginar, pues un poco más. O sea, es un juego inmensísimo, un juego muy grande, un juego en el que manejamos en esta ocasión, no manejamos a John Marston, que era el protagonista del anterior juego, manejamos a otro componente de la banda. Arthur Morgan. Arthur Morgan, que quería comentar que en esta ocasión estamos ante una precuela, no estamos ante una secuela de lo anterior, sino que vivimos tiempos anteriores a John Marston. Entonces, sería interesante pensar en que hay gente que no haya jugado al primer Red Dead y jugar a primera este Red Dead Redemption 2 para después jugar al 1, que vendría muy bien porque sería una manera de jugarlo cronológicamente hablando. Esa es mi intención. Ah, pues mira, eso que te vas a llevar para el cuerpo. Yo, si me permites, Juanjo, ponerle un titular a este juego para que la gente se haga una idea global de a qué nos estamos enfrentando. Yo lo definiría como un juego que tiene el detalle tan enfermizo o escrupuloso de los juegos de Naughty Dog, pero aplicado al mundo abierto. Es brutal el nivel de detalle de algo así. A nivel gráfico, dicen, ¿no? Y de, no, de detalles del juego en sí, de cosas que te pasan, claro, de los eventos, de las situaciones y también gráficamente, claro. Claro, yo por poner un ejemplo para que la gente se dé cuenta del tema este de detalle, de cosas que uno va pensando, Lo acaba de decir Aitor y me he acordado de que hay un momento en el que tú en la grupa de tu caballo puedes cargar cosas, ¿no? Por ejemplo, un animal que caces o una persona o lo que sea, la cargas en la grupa del caballo. Pues dependiendo de si esa grupa tiene algo o no, cuando tu personaje, cuando Arthur monta a caballo, o pasa la pierna por detrás o la pasa por delante para no tocarse con lo que esté cargando. Que me parece un detalle tan, tan nimio, pero tan buscado, que te da un punto de hasta dónde llega el nivel enfermizo de llegar a, hasta el más mínimo punto en el juego. Yo lo comparo en cuanto a este nivel de buscarlo todo hasta el más mínimo punto a lo que pasó con Shenmue, que es otro juego que es enfermizo por definición para su época. Pues este juego va en ese nivel. Es un nivel de fijarse en lo más tonto que tú puedas pensar, en un perro que está por allí pasando y lo ves como hace cualquier tontería, que dices, macho, si parece de verdad. Hay momentos en el que te cuesta creer que estés ante una inteligencia artificial normal. Esto tienen que haberlo hecho de una manera distinta, por supuesto que sí. De hecho, me sorprendieron, por ejemplo, comportamientos de algunos NPCs cuando tú estás en tu campamento base, que tú no vas a hablarles. Ya vienen ellos a ti y ya te cuentan algún chismorreo, te da algún chivatazo, que eso ocasiona que te salte un evento al que tú puedas ir. O sea, ya directamente el juego ya viene a ti a decirte las cosas. No necesitas que vayas. Y sí, me pareció como muy guay. Las misiones secundarias, que es lo que tú dices, se abren de manera orgánica. Claro. Tú no estás buscando la misión en un puntito en el mapa, sino tú estás por ahí, pues yo qué sé, tú en tu propio campamento, pues tu banda tiene un campamento, una zona propia, donde estáis ahí viviendo de aquella manera, y a lo mejor tú te dedicas, porque puedes hacerlo para subir nivel de respeto de la gente, a cortar madera o a transportar cubos de agua o sacos de cosas, y cuando estás haciendo eso alguien se te acerca y, como dice Aitor, te cuenta algo o te dice, pues me voy a cazar un bisonte, te viene y me echa una mano. Oye, mira, me he enterado que el médico de no sé qué ciudad que está haciendo cosas ilegales, no sé qué. Claro, claro, y se te abre una secundaria en un momento y tú dices, coño, de una manera tan natural que dices, pues vámonos, tío, ¿tú qué quieres, cazar un bisonte? Pues vamos a cazar un bisonte y vamos a ver cómo es. Y tú te vas a estar tranquilo, de todo tan natural, que da gusto verlo, sí señor. De hecho, hay detalles tan tontos como que cuando tú quieres correr con el caballo a galope, tú puedes hacerlo normal dándole al botón sin parar, pero si tú pulsas el botón a la velocidad del galope del caballo, pierdes menos resistencia que si lo hicieras a lo loco. Si el detalle está buscado en cualquier punto del juego. Sí, esto hay que explicarlo seguramente, Juanjo, el tema de la salud y la resistencia, sí, que no es una barra normal como en otros juegos, sino que hay como una doble diferenciación. Por un lado, en el tema de salud tenemos la salud propiamente dicha, que cuando te disparan, te hacen daño y tal, se va reduciendo hasta que cuando llega a cero te matan. Pero luego hay una cosa que se llama núcleo de salud, que se representa como con un corazón, y también es un nivel que cuanto más tengas, mayor es la regeneración o la velocidad de recuperación del personaje. Y si está bajo mínimos, pues no te va a recuperar nada. Entonces, a base de alimentarte, de la ropa que lleves, de si te cuidas más o menos, en el sentido de te dejas crecer mucho la barba, tal y cual, si te desaliñas mucho, va a repercutir en esa barra, en ese núcleo de salud que le llaman. Sí, sí, sí. El tema, igual que eso que has comentado para el personaje, lo tienes para tu caballo. Claro. Tu caballo, si tú lo mantienes sucio, si no lo cepillas o simplemente pasas por un río para que el agua lo limpie, el caballo pierde resistencia y vida, comillas pongo vida, con más velocidad que si tú lo tuvieras bien cuidado. El caballo se hace amigo tuyo o se sincroniza contigo en base a tu cuidado o tu trato con él. Y además es que es precioso. Tú, cuando tú te bajas del caballo y te pones a acariciarlo, tú le ves al caballo la cara de gustarle lo que le estás haciendo e incluso los movimientos de las orejas, que he estado mirando por ahí para ver si era real. Y los movimientos son muy parecidos de gusto del caballo al estar sintiendo el cariño de parte de su amo. Es una cosa, vamos, enfermiza, de verdad, es algo que no puedes darte cuenta del nivel de trabajo que tiene que tener eso de trasfondo. Y si te equivocas y le pegas un bofetón al caballo, lo que sea, va a responderte con una coz que te va a dejar por los suelos, vamos. Te va a arreglar, el caballo te arregla. Te arregla completamente. Hay más cosillas que yo he notado influencias, me vais a llamar pesado, pero he notado influencias de Breath of the Wild en este juego. Tanto en el tema de caza, lo que pasa es que esto es, en este juego es llevado más al extremo, más todo más perfeccionado. En el tema de la caza, que tú puedes cazar al animal y lo puedes despellejar y ves el proceso completo del despelleje, que da un poco de cosa, si no eres muy partidario de tal, es que se ve completamente como lo dejas sin piel. Y luego que puedas coger ese animal, montarte un campamento, una hoguera y cocinar, como pasaba en Breath of the Wild, pero aquí puedes tener la opción de acercar más o menos esa carne al fuego. De manera que si lo tienes mucho al fuego, se te jode. Las estadísticas que te tiene que subir ya no son tan buenas como si te lo comieses pues o más crudo o menos crudo, más pasado o menos pasado. Ya digo, el detalle es brutal. Sí, eso se conseguía, creo recordar, el botón es el A. Y si tú no aprietas el A, la cosa se la deja como más lejos del fuego. Y si tú la dejas el A apretado, lo acerca más. ¿Vale? Entonces ahí se te puede tostar. Tienes que jugar, que es que son unas cosas que... Bueno, de hecho, yo creo que este juego le pasa un poco como... Es un juego que tienes que estar siempre atento a él. Y no, pero no tienes que estar atento a él porque en cualquier momento puedes morir, sino atento a él porque de todas las cosas que pasan a tu alrededor en cualquier momento, te puedes perder un montón simplemente por no estar mirándolo todo. Porque en cualquier sitio, yo qué sé, tú vas con tu caballo al galope y salen 1000 animales por alrededor, o ruidos, o escuchas tiros de no sé dónde. Siempre pasan cosas, son como trampas, ¿de acuerdo? Digo trampas porque tú a lo mejor vas a hacer algo y es casi imposible que hagas ese algo sin parar antes a hacer otra cosa previa. Claro. Hay tantísimo de por medio que... Te distraes, como pasaba en Breath of the Wild, que veías una mariposa y la seguías y al final te distraías de la misión principal. Aquí pasa lo mismo. Digamos que tú vas, como dice, lo que dice Juanjo, vas con tu caballo y de repente se te acerca una persona con unos grilletes en plan, ayúdame, por favor, y dices, pero este tío, ¿de dónde ha salido? O ves una discusión con forajidos contra un tío y tienes que intervenir o no, porque a lo mejor no ganas nada yendo allí. Ya digo, hay un montón de cosas por hacer, los eventos como que se te vienen encima sin que los pidas, y de verdad que yo veo que es un juego inabarcable. Yo llevo un 10%, y tampoco es que le haya echado mucho, pero considero que ya mis horitas ya le he echado. Y veo que no sé cuándo lo voy a acabar. No sé cuándo voy a tener tanto tiempo como para echarle a... Ya digo, tienes también... Te puedes perder a jugar al dominó, al póker. O sea, bueno, yo ha habido veces que no he jugado al juego. Me he sentado en una mesa de póker y ala, a jugar. Sí, pero fíjate, nunca que estamos jugando de este tipo, que prácticamente lleváis como 5 minutos sin comentar absolutamente nada del juego en cuanto a la premisa jugable, ni a la historia, ni solamente contando detallitos, ¿no? O aspectos menores desde lejos, pero que luego eso es lo que hace un juego grande en definitiva. Y antes de, porque es que el tiempo es el que es y me daría mucha pena que centrándonos en una partida de póker no hablásemos de otras cosas. Mi miedo, como entiendo el de mucha gente viniendo de una compañía como Rockstar, que a lo mejor hay quien nunca ha jugado un Red Dead Redemption y se piensa que es un GTA en el oeste. ¿Aquí la historia está bien, te impulsa a seguir o te interesa más hacer el cabra o perderte en su mundo? No, la historia es bastante... De hecho, el principio del juego, hablamos de a lo mejor una hora, hora y pico. Es más guiado, sí. Sí, vas totalmente guiado. Es una situación... Además, es una situación agobiante. El principio del juego a mí me tenía cansado, pero es que la acción era cansada, porque se trata de una huida hacia adelante. Están ellos que se supone que... Estoy contando el principio, muy principio. Están huyendo de Blackwater porque se ve que lo han pillado haciendo... Alguna fechoría, y entonces ellos están huyendo toda la banda a la vez por las montañas, por el invierno, por el frío. Claro, tú vas viendo cómo les cuesta andar, los caballos van sobre la nieve, una situación incómoda, te cuesta hasta huir, te cuesta ver bien, al igual que le pasa a los personajes. Es deliberadamente lento y deliberadamente farragoso, como estás deseando dejar de que te guíen para que te abran el mundo. Y en el momento que te abren el mundo empieza la dispersión, y sin embargo la historia, de una manera muy bien tramada, te va enseñando cómo es cada componente de la banda, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cómo las chicas problema que tienen. Todo te va tramando de una manera en la que mezcla muy bien diversión y historia, para tú querer jugar con un ritmo siempre lento. Este juego deliberadamente lento. Vale, porque claro, en ese sentido, en esa dirección, yo lo he dicho muchas veces, a mí lo que me cuesta en este tipo de juegos de mundo abierto, sandbox, es que yo me agobio mucho, porque hay tanto por hacer que tiendo a frustrarme y al final no hacer nada por todo lo que me invade en pantalla, que si iconos, que si misiones secundarias, opcionales, minijuegos. Aquí intuyo que de esto tenemos a mansalva, ¿no? A mansalva, sí, sí. Y hay una cosilla que se dijo la semana antes, ¿no?, de que saliera el juego, de que ir sin mapa, que bueno, que te decían los NPCs, sí, que iban diciendo tal y cual. Yo de verdad no lo recomiendo. Ir sin mapa en este juego es una locura, sin el minimapa que te vaya guiando. Porque además las misiones como están planteadas, al menos las del principio, es que si te sales un poco del trayecto, te dan la misión como fallida. Entonces, si no sabes muy bien por dónde vas, es que vas a estar fracasando en la misión todo el rato. Entonces, yo no lo recomiendo. Bueno, ahí hay que decir que el juego te permite varias opciones en múltiples aspectos. Por ejemplo, en este que está comentando Aitor, puedes jugar o con un minimapa, con un mapa ampliado o simplemente con brújula. ¿Vale? Entonces, uh-huh, vas con la brújula nada más, que ya tiene su dificultad. Eso es. Y después puedes jugar tanto en tercera como en primera persona. Y eso también. Y la tercera con varios ángulos, ¿eh? Al hombro, un poco más atrás. Sí, sí. Incluso un estilo cinematográfico que es súper espectacular. Es muy espectacular. Te ponen dos bandas, una superior y otra inferior. Y los momentos de acción te van cambiando planos en la zona, que es una cosa que. Sí, que mueves las cámaras, de hecho, con el R3. Es de locos el nivel de espectáculo que tiene ese modo. Las músicas del juego son muy ambientales, son muchos de momentos, hay veces que no suena nada, pero cuando vas viendo que la acción empieza a subir, vas notando como poco a poco va llegando el ritmo de una música totalmente del oeste, de película del oeste, que te va metiendo en la situación hasta el punto de que tú te sientes pistolero. Después, el gunplay es bastante simple, hay un sistema para ayudarte a apuntar muy sencillo, que se te hace muy fácil jugar. De hecho, creo que lo puedes quitar, y para el que sea muy ducho en esto, recomiendo que lo quite porque es bastante fácil, ponerse a apuntar y directamente ya te apunta al enemigo y simplemente con subir un poquito la mira ya le está dando en la cabeza. Es bastante fácil de jugar para el que no tenga ganas de complicarse. En el tema de armas, por ejemplo, pues tenemos un menú radial en el que tenemos pues un arma principal, podemos llevar un arco y tal, pero a la vez nos complementamos con el inventario del propio caballo, en el sentido de que tú puedes llevar más armas de las que te caben en tu alijo, por así decirlo, porque las llevas en el propio caballo. Entonces eso está muy guay para, depende de qué situaciones, te compensará más armas más silenciosas que otras. Claro, y a mí me ha pasado, de hecho, de dejarme armas en el caballo y tener que volver, decir, macho, me he dejado el Winchester, el rifle, me lo he dejado en el caballo, y tener que darme la vuelta, irme a mi caballo, coger y cogerlo porque se me ha olvidado el arma, que me parece muy real todo ese tema de no llevar todas las armas encima, sino ir. Además, cuando tú coges un arma, te la pones, se ve cómo se la coloca en la espalda, o el arco también lo lleva colocado en la espalda. No es que esté el arma y se la saque de la manga. El arma o la lleva el caballo o la llevas tú, y si no, no está. Bueno, unas primeras horas, por lo que me estáis contando, que estáis fascinados, viendo todavía, explorando detalles del mundo, y seguro que va a volver aquí a la que estamos jugando cuando llevéis más tiempo, ¿no? Seguro. Sí, quería comentar un aspecto que probé hace poco que me ha parecido muy innovador, y es la interacción del juego con la aplicación móvil. Ah, cierto. Hasta hace bien poco yo no la podía usar porque me saltaba una incompatibilidad en la tienda. No podía descargarla. Entonces estuve indagando por internet y había un problemilla por ahí. Y como es un juego gratuito, me pude descargar los paquetes y tal. Me lo pude descargar de una manera aparte. Hice una instalación manual. Y una vez hecha, comprobé cómo iba cada asunto. Y está bastante bien. Es como, imaginaros lo que te hacía el mando de la Wii U con los juegos de Wii U en cuanto a que te daba como una ayuda. Tú puedes ponerte, por ejemplo, ahí la historia. Los diarios, los puedes diarios, leer. Sí, sí. Por la noche en la cama te los lees. Claro, que viene muy bien para cuando no estás jugando repasar cosas de juego, pero in-game te puedes poner el mapa en el móvil, que eso está sincronizado al segundo, ¿eh? Al pelo, pero al pelo súper bien. Y entonces es como un apartado para quitarte HUD. Te puedes quitar HUD de la pantalla y con el móvil, cuando tú quieras, mira el mapa, cuando no, no lo miras, y ahí puedes ir mirando zona, ampliando, pinchando, y está muy bien. Está muy conseguido lo que es la interacción de la de la aplicación con el juego. A mí me ha gustado mucho. Vale, pues nos quedamos con eso, con este nominado al GOTY, desde luego, porque vamos, todas las voces, todas las opiniones apuntan a la misma dirección y, como digo, seguramente volverá aquí al Batallón Pluto, le daremos más peso, más protagonismo, porque el tiempo es el que es y no quiero que dejemos pasar ese repaso a los lanzamientos que se avecinan en este mes de noviembre. Bueno, dejamos atrás octubre, pero eso no significa que todo haya acabado. La tralla final siempre se caracteriza por eso, por ser bastante gorda y que nuestra cartera va a sufrir, ¿no, Aitor? Pues sí, llegamos a un noviembre en el que especialmente hay una semana del 13 al 20 que yo no sé qué voy a hacer, la verdad, con mi vida, porque vamos, no caben más juegos ahí, yo creo, gordos. Y algo que quiero destacar de este mes, y me ha sorprendido haciendo un poco repaso de lo que viene, es la gran cantidad de ports que van a llegar a Switch. Lo vamos a ver ahora, pero bueno, me ha sorprendido bastante, ¿eh? En noviembre viene mucho juego antiguo que aparece por primera vez en la híbrida de Nintendo. Empezamos el día 1 con The Quiet Man, ese juego que salió en el E3 de Square Enix. ¿Recordáis con esa cinemática que parecía muy parece real? Parece que claro. El resultado ha sido bastante malillo, ¿eh? Ha sido terrible. Por lo que he leído, sí. Y ha llegado muy, además, bien al pelo con el título, ¿no? Del juego, muy en silencio, no he enterado de nada, sí. Y de pronto aparece y aquí no sabemos nada del juego. Es una cosa muy, muy por... Eso es. Y luego, además, ese día también salió Transistor y Grim Fandango Remastered, ambos en Switch. Ya habían salido respectivamente en otras versiones, pero bueno, como decía, estos dos también se apuntan a Switch. Luego, el día 2, Diablo 3 también llega a Switch y, ha llegado a Switch. Y también Lego Harry Potter Collection, tanto a Switch como a Xbox. Ahí lo tenemos. Muy bien. El día 6 tenemos varios títulos, empezando por Derasin, ese título de From Software para PlayStation VR, que estaba en la Games Week, pero no pudimos probar. Pero bueno, no espero ninguna temática Souls, o sea, esto es completamente distinto y From Software probando otros temas. También tenemos Rogue Legacy, que llega a Switch. Tenemos The Forest, que ya estaba en PC, pero ahora va a llegar a Play 4. Y también tenemos estos títulos que son Omen of Sorrow para Play 4 y World of Final Fantasy Máxima, que llega a todas las plataformas. Así que Sergio, sí, en ese sentido estarás contento. Pero a medias, porque es inversión en físico. Ya, bueno, es lo que pasa con estos juegos más pequeñitos. Estoy escuchando a un millennial quejarse porque no sale un juego en físico. Sí, con mucha honra lo de millennial, ¿eh? Con mucha honra. Ahí, a tope. Te lo veo muy bien, pero vosotros sois de la generación digital, macho. Sí, el que va a jugar a Diablo en móvil, ¿no, Juanjo? Claro, por supuesto. Hombre. Mañana me lo descargo, no os preocupéis. Muy bien. El día 8 tenemos otro port a Switch, en este caso se ya trata de Valiant Hearts, este juego de Ubisoft que salió hace un par de añitos con ese perrete tan majo. El día 9 tenemos Tetris Effect, un juego para PlayStation VR que también estuvo en la Madrid Games Week y que al que Juanjo le tiene ahí un poco echada la vista, por lo menos eso me comentó. Sí, es que tiene mucha pintaza, ¿eh? Tiene pintaza porque parece ser toda una experiencia, que jugar al Tetris ya una experiencia en sí en cuanto te metes, pero ya jugarlo así con efectos de sonido, de luz y tal, tiene que ser eso. Y aquí ya llegamos a la, creo, semana criminal de noviembre. Empezamos el día 13 con ese Spyro Reignite Trilogy, del que hemos hablado largo y tendido en este programa, y Hitman 2, ambos salen el mismo día. Hitman ya no es episódico, ahora ya han rectificado, ¿sí? Lo han cambiado. Y hay ganas de ver a ver qué hacen con Hitman de nuevo. Y Spyro, pues sobran las palabras. Lo que no sobra es el espacio en el disco. Bueno, el día siguiente, el día 14, si no nos hemos recuperado de ese Spyro, llega Fallout 76, un juego que, vamos, no va a haber horas para jugarlo, va a ser infinito por su componente MMO, así que no sé hasta qué punto vamos a poder disfrutarlo en esa semana. Junto a él va a llegar Uber Rally 4, un título ya más pequeño, pero bueno, que tendrá también su nicho de mercado. Bueno, Uber Rally yo lo recuerdo en la primera Play, podía haber estado en este catálogo de Classic y era un juego que tenía mucho fan. Sí, pero Ridge Racer yo creo que ya cubre lo que tiene, Gran Turismo no lo cubre, pero sí que un buen juego de coches Ridge Racer siempre es. Dos días después de ese Fallout 76, y no nos hemos recuperado, como digo, va a llegar Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu. Qué bueno. Estaremos ahí con las Pokéball Plus. Y ese mismo día también llega a Switch otro port, en este caso es Civilization 6. Para los amantes de la saga Civilization, pues ahí lo tenéis en formato portátil. Y el día 20, en esa semana, en esos 7 días, va a llegar Battlefield 5 para todas las plataformas excepto Switch. Y Warframe, en este caso sí que llega a Switch, otro port. El día 27 tenemos Darksider 3. Y cerramos el día 30 con otro port para Switch, que es Ark Survival Evolved. ¡Qué mes! A ver qué cómo mes. Sabe esto, ¿eh? Bueno, estaremos ahí pendiente. Muchos títulos y nosotros tenemos que despedirnos porque vamos con el tiempo justísimo. ¡Qué tiempo! Que valga la redundancia, que yo no decía esto. Y Tony, nos vemos la próxima semana. Pues a ver, la próxima semana ya hablaré de cositas a las que estoy jugando, sí, que ya estoy jugando a ellas. Sí, le tengo muchas ganas a decir mis impresiones de esta cosita. He leído por Twitter. Pues claro, porque como me quedan muchos por jugar ahora mismo, al menos este es mi goti. Qué grande. Bueno, pues estaremos ahí pendiente con esa expectación de que te ha parecido ese juego al que has estado dándole durante este tiempo y del que nos vas a hablar. Y lo mismo, Hitor, hay que despedirse ya de este programa. Hasta la próxima semana. Pues genial, espero que haya gustado, que no se les haya atragantado tanto en la sección de noticias, pero es de verdad que había mucho que comentar. Había dos bloques bastante interesantes. Y nada, yo me sigo perdiendo por el oeste, que hay mucho aún que descubrir. Eso, y supongo que Juanjo también, ¿no? Uf, yo es que la verdad me deja impresionado ver cómo cada año tengo un juego que decir que va a marcar historia. El año pasado fue Zelda, este año es Red Dead y el año que viene será otro. Estamos en una época que a mí me encanta, estoy disfrutando muchísimo. Wow, pues yo creo que no hay mejor forma de despedirse con esos ánimos tan arriba. Y nada, nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao.